Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Otra vez acá, Piedra Libre en el aire. En el aire, en el aire. En el aire, en el aire. Sí. Estamos con Chiche Nuevo hoy. Sí, el primero del año. Nuevo, nos damos cuenta que estamos en el aire, ¿por qué? Porque tenemos luz de aire. ¡Luz de aire! Grande. Estamos más cerca de ser una radio de las grosas. Pasitos nomás, a pasitos. Según estuvimos discutiendo un rato largo, programas número 102. Programa número 102. Sí, totalmente. Y el primero del año. Habíamos prometido nuevas artísticas, nuevas. Lo que ustedes acaban de decir. Vos prometiste, yo no prometí nada. ¿El menos pasó por encima? Enero nos pasó por encima. Hicimos muchísimas cosas en la radio durante todo este tiempo que no salen al aire. Exacto. Pero bueno, ustedes habrán escuchado ya que la presentación es la vieja y querida presentación del Piedra Libre. Estamos en la misma cosa, pero no suena mal. Estamos en la misma sintonía, podemos decir. Que va a haber algunas cosas dentro del programa de renovación. Va a haber sorpresas durante el programa, durante el correr de los programas. Igual fue como un reencontrarse después de 45 días sin escuchar esta cortina inicial, esta presentación. Parece nueva. Para mí me parece bueno. Exactamente. Y supongo que para muchos más también va a ser. Pero bueno. Recordemos que nuestro número de teléfono sigue siendo el mismo de siempre, 4958-1037. ¿Nuestro teléfono para mensajes? Es el 15-49-47-98-46. Exactamente, eso para mandarnos mensajes de texto. Y si no, nos mandan un mail a radio@lacolectiva.com.ar. Y aparte, el 102.5 nos está escuchando, como siempre, por los streaming varios ahí en www.lacolectiva.com.ar. Así es. O sea, que el que está en la radio está acá, en el 102.5. Exactamente. Yo y ya dije, de Pompeya no la escucho. Así que el programa de hoy, que fue también el primero del año de la Walsh, tampoco el teléfono. Mudate y... No, trabajo allá. Vivo acá. Cuando llego a casa, la escucho. ¿Trabajá más cerca? ¿No podés conseguir un trabajito más cerca? No. Es más difícil. Claro. Es más difícil. Bueno, muchas cosas pasaron en este mes. Muchas cosas como para contar. No nos va a alcanzar seguramente este programa. Ya haciendo un poquito la grilla, ya nos dimos cuenta que sobrepasábamos nuestro tiempo. Y bueno, algunas cosas nos van a alegrar, otras cosas no tanto. Y vamos a empezar de esas cosas que realmente están y siguen pendientes desde hace ya más de un año. La desaparición de Luciano Ruga y las nuevas amenazas que han sufrido integrantes del Frente de Río Santillán. Sí, hasta donde yo sé, sigue sin haber ninguno de los policías implicados en lo que fue la detención de Luciano. Ha sido indagado, hasta donde yo sé. Pero bueno, ya están acá en la radio Rocío del Frente de Río Santillán y la mamá de Luciano, Mónica Alegre. O sea que inmediatamente que terminemos con este bloque, conversaremos con ellas, que nos contarán exactamente, a un año de la desaparición de Luciano, cómo está en este momento la situación. Una llamada vamos a hacer, esperamos hacerla a Andelgalá, donde fue un tema que fue cubierto por acá nuestro compañero Daniel. Corresponsal en Andalgalá. De exteriores. En exteriores y que realmente sigue actualizándose todos los días por los distintos hechos que están sucediendo. Y bueno, lo que queremos es un poco ver el panorama hoy. ¿A cuánto tiempo que viajaste vos? Casi un mes, ¿no? Exactamente un mes. Uh-huh. Y hoy nos informaron que desde ayer se ha reforzado el corte de la asamblea del Algarrobo. Uh-huh. Junto al Algarrobo, además de los asambleístas, hay dos camiones de infantería de la policía apoyando. Claro, no saben ellos todavía para qué están allí, creo que ni unos ni otros saben para qué están. Se sospecha por el tipo de armamento que llevan y demás, que no están exactamente en favor de los vecinos. Pero bueno, el tiempo dirá, porque viste, compartir y qué sé yo. Hay que ver qué es lo que sucede con esta gente de la infantería. Y para eso vamos a estar comunicados con Aldo Flores en un rato más, en una hora aproximadamente. Otro de los temas que vamos a tratar es la ciudad. No nos alcanzaría un programa para contar todo lo que pasó en estos días con respecto a los distintos... Tenemos nueva policía, digamos. Nueva policía. Desde el último programa a hoy ya tenemos más agentes nuevos. Tenemos más agentes. Yo me siento más segura por las calles. Sí, bárbaro. Con los 500 agentes nuevos que tenemos y todo el grupo de gente que integra ese cuerpo nuevo. Inclusive recién acaban de mandar la información de quién es el vocero. Es un integrante de el ejército israelí que estuvo varios años allá y ahora acaba lo han contratado para ser el vocero de la policía metropolitana. Bueno, un auténtico profesional, seguro. Se rodea de gente hermosa. Seguro que sabe hacer las cosas bien, digamos. Desde los conflictos que hubo en las colonias de vacaciones, desde el cierre del Borda, desde el conflicto en el Colón, desde el veto a los subsidios para encontrar a los nietos de desaparecidos de las abuelas. Eso y muchísimo. Ah, los edificios que están derrumbando, edificios históricos, donde también hay una pelea. Y esto, y con esto no lo traje, me olvidé de traerlo. Lo había impreso y me olvidé de traerlo. Pero en el Parque Sarmiento, ¿no? También van a poner una especie de centro de detención de la nueva policía. Ah, lo tienen acá. La nueva policía porteña, ¿no? Digamos, van a estar ahí mezclados en la mitad del parque, cantidad de espacio van a ocupar ahí en el Parque Sarmiento. Lo que dicen los vecinos, que se reunían hoy a las 14 horas, no sabemos cómo les habrá ido con eso, lo veremos después, es que van a ocupar entre 4 y 6 hectáreas del parque. 4 y 6 hectáreas. Entre 4 y 6 hectáreas del parque la van a ocupar para esta cosa, ¿no? Por ahí tenemos suerte y los meten justo en el lugar donde están las piletas y se ahogan. Puede ser justo ahí. No sé si tienen agua las piletas del Parque Sarmiento. La ventaja de tener cárceles ahí para, digamos, los delincuentes es que a la hora de hacer un asado ya los chorizos van a estar ahí. Se vino ahí, tomó sus vacaciones, todo, muy bueno. Aparte de eso, vamos a ver si podemos hacer un bloque sobre lo que sucedió después del terremoto en Haití, cuál es la situación, las bases militares que se quieren que Estados Nadie Unidos... Nadie dice más nada. ¿Viste? Nadie dice, pero ahí sí, hay gente que está haciendo y hay un informe bastante detallado de lo que está sucediendo, cuál la diferencia entre cómo se esconden detrás de la ayuda humanitaria los Estados Unidos y la diferencia con otros apoyos que han recibido de otros países. Y lo de Haití, ¿catástrofe natural o provocada? También hay dudas por ahí. Hubo cosas. A mí esas intrigas, cosas, ¿no? Sí. Igual me suenan, ¿viste? Tanta. ¿Quién los parió? Tanto poder. Suena. Bueno, sí. Vamos a tener una charla que tuvimos la semana pasada con una de nuestros oyentes en Valencia, Andrés, siempre nos manda. Bueno, hemos recibido la visita de Aixa, su esposa, que nos visitó el sábado pasado. Hicimos una entrevista, así que también vamos a pasar para que nos cuente un poquito lo que sucede ahí. Hay uno de nuestros primeros contactos internacionales. Internacionales, exactamente. Sí. Vamos a tener cine y, por supuesto, todo lo demás que nos alcance, si llegamos al que nos alcance todo esto. ¿De cuánto era el programa? Claro, por eso. Vamos a ir poniéndonos al día de a poco. Este es el primero. Es el primero. Después veremos. Nos vamos a ir a escuchar un poco de música y después sí vamos a entrar a hablar con Mónica. Vamos a escuchar a Acá Seca Trío haciendo Huayno del Diablo. Te equivocaste, porque era... llorar. soy el derecho y el revés de toda la baraja. Y la razón del ser y el ser es lo que sube y baja. Soy el que derrama la copa encima de la ropa de cada mujer. Le moja los pechos oscuros y los pone duros, los hace crecer. Porque hombre y mujer quieren verme en el fuego. Si todo mal y todo bien salen del mismo huevo. Es mi boca la que besa y después regresa queriendo olvidar. Tu paso es el que busca el fondo, yo solo le pongo la profundidad. Caro cruz la vida, siempre parece a comenzar, pero ya está perdida. No me diga que nadie más va a escuchar lo que digo. Si del total tengo el final y el resto lo consigo. Piedra Libre a los negociados inmobiliarios detrás de los desalojos en la ciudad. Piedra Libre. Piedra Libre. El programa de la colectiva donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Seguimos acá en Piedra Libre y bueno, tal como lo prometido, acá estamos con Mónica Alegre y con Rocío y bueno, nos van a contar un poquito lo que está sucediendo y nos van a contar un poco, para los que no, por ahí no conocen todavía, qué fue lo que te pasó a Luciano. Hace un año, ¿no? Hace un año. Sí, hace un año y va a ser un año. Buenas tardes primero, gracias por invitarme y bueno... Hace más de un año, ya va a ser un año, ya va a ser 13 meses, ahora el primero vendría a ser 13 meses. Desapareció Luciano el 30, viernes 30, después de las 12 de la noche, se fue con rumbo a la casa de su hermana, con fin de ir a pedirle 15 pesos, 10 pesos. Su hermana no estaba y bueno, volvió. Volver. En el camino de vuelta, suponemos que le pasó lo que ya todos sabemos, ¿no? Dicen gente que lo han parado en la avenida, no sabemos por qué, pero lo dejaron ir. Luciano, según otra gente que también vio o que piensa o le parece que era... Luciano dobla la avenida, una de las calles hacia la plaza, el patrullero por detrás, y bueno, ahí en esas calles le pasó lo que le pasó, lo paró el patrullero, hay una persona, un hombre, sé que es un hombre, que vio esa noche cuando a Luciano lo golpearon a dos cuadras de mi casa. Y lo suben arriba del patrullero y el patrullero retoma hacia el destacamento por Perú. Y bueno, ahí, después de ahí es todo lo que se pudo recabar sobre los indicios, sobre lo que se sacó, lo que se investigó, que mi hijo estuvo en la comisaría, que ahí le pegaron. De ahí suponen los mismos abogados que del destacamento lo llevan a Quintana, o sea, Quintana, la octava, uh-huh. Y es Quintana porque estaba en Quintana y Tarpalqué, que es la comisaría de Loma del Mirador. El destacamento es un brazo de la comisaría. Claro. Que se hizo para más seguridad. Bueno, como hay dos barrios de emergencia muy próximos, entonces creyeron que era muy conveniente que haya un destacamento cerca de esos dos barrios de emergencia, ¿no? Y bueno, entonces por eso está ese destacamento. Bueno, de ahí en más lo llevan a Quintana. Hay testigos ahí que uno reconoce la foto de Luciano. Dicen, sí, ese era el chico, estuvo esa noche ahí. Yo lo vi, otro dijo que lo vio. Y está el tercer testigo, que es creo que el más importante y el más relevante, que él le presta una remera a Luciano, porque Luciano tenía su ropa, su campera toda manchada de sangre. Comparte un sándwich con él. Luciano le pide un cigarrillo. Fue muy breve, según él. O sea, yo no tuve acceso a los escritos, porque no sé ahora cómo se dice, yo le digo escrito. No me lo dejaron ver. Yo porque escuché, uh-huh, como los chicos. Que él le convía un cigarrillo y le dice, ¿y a vos por qué te trajeron? Y Luciano le dice, no sé, estos giles me tienen cansado, donde me ven me paran. Claro, había una persecución previa, ¿no? Sobre Luciano, y era para presionarlo, por lo que tenemos entendido, ¿no? Para que de alguna manera trabajara, entre comillas, esta nueva modalidad, que la vemos repetida también en Jujuy, en Tucumán. Digo, parece que fuera de alguna manera la nueva forma de hacer caja de las policías. Sí, sí. O sea, yo en su momento no me di cuenta, ¿no? Ahora, uno piensa las cosas después que le pasa. Uno reflexiona y saca conclusiones después que le pasa. Yo en su momento no me di cuenta, pero sí, a Luciano lo perseguían, lo acosaban, lo insultaban, negrito de M, te voy a agarrar. E inclusive delante de mí un policía le dijo, cuando Luciano le dijo, vení, pegame como me pegaste en tu comisaría. Mm. Dijo, vení acá, pegame, sacate, porque Luciano era muy así, o sea, era un chico muy bueno. O es muy bueno, porque yo, hasta que a mí no me traigan en mi hijo, que me demuestren lo contrario, para mí es. Mi hijo es muy bueno, pero no lo saques, no lo provoques, no lo insultes, no lo agredas, porque él te iba a agredir. Te iba a pagar con la misma moneda. Me dijo, vení, pegame, sacate la gorra y vení, pegame. Yo te hago la pelea, le decía Luciano con 16 años. Y el policía le dijo, callate, negrito, callate, le dijo, callate, porque eso me acuerdo siempre, yo te voy a agarrar solo a vos. Así le dijo. Yo estaba y estaba mi madre. Ya te voy a agarrar solo a vos. No, vení ahora, dale, te hago la pelea ahora. Y Luciano seguía, y yo me acuerdo que seguía, le dije, papi, callate, mi amor. Digo, no hagas más lío. No, si ese me pegó. Y Luciano estaba envenenadísimo. Este Gil y el otro, dice, ese me pegaba, dice, y el otro me agarraba las manos y este me pegaba. O sea, yo sé que mi hijo no me iba a mentir. Era como una bronca, como un odio que le habían agarrado a mi hijo. Era como que era el blanco. Luciano era el blanco. Había que hacerle maldad al negrito, como ellos decían. Y bueno, terminó como terminó, ¿no? Y bueno, después ustedes, o Juanesa, vos, empezaron, digamos, con la pelea para recuperarlo, para saber qué pasó y bueno, se fueron organizando, ¿no? Con gente solidaria, ¿cómo fue eso? Sí, Vanessa, yo siempre digo a todos los medios que si no hubiese sido por ella, no, yo no sé si hubiese tenido la fortaleza o la capacidad o la sabiduría como para llegar hasta donde llegamos, ¿no? Y tras Vanessa hay un montón de gente que hicieron lo imposible, mismo la que está al lado mío, que ella es perfil bajo, no le gusta salir, pero ella siempre firme, siempre ahí, donde hay una marcha, donde hay que hacer. Digamos a los oyentes que quien está sentada al lado tuyo es Rocío. Rocío Gallegos, la mando al frente. Ahí está, al frente de Dios Santillán, correcto. Una excelente amiga, una excelente vecina y creo que está también muy comprometida ella, porque creo que también ella se siente, yo siempre digo, es como de la familia, porque ella prácticamente lo vio crecer paso a paso a Luciano. Ella lo veía casi todos los días, Luciano. Y la respetaba a morir, la Rocío. Uy, está Rocío. Vanessa. Sí, él era así, muy respetuoso. O sea que ella también, Anabela, y hay un montón de chicos que se sumaron, nuevo, Ale, el otro Ale, un montón de Ale hay. Sí, lo importante es eso, ¿no? Que hayan logrado ahí. Y bueno, gracias a ustedes se hizo lo que se hizo hasta ahora. Hubiésemos querido hacer mucho más. Yo no hago mucho tampoco. Una, porque no sirvo para dialogar, me pongo nerviosa. Qué sé yo, la falta a veces de estudio o de práctica, las chicas están más cancheras ya. Claro. No, pero igual, porque me parece que es absolutamente claro lo que acabas de decir, y además, es además conmovedor, ¿no? Que me parece que es. De toda esta caterva de gente involucrada en la comisaría, ¿seguimos todavía sin haber indagado a nadie? No, los policías están, que son los 8 que fueron removidos en algún momento, después Stornelli los vuelve a reincorporar, están como testigos por ahora. La fiscal es otra fiscal que después de los 45 días primeros que vimos que no se lograba nada, que empezó a participar la PDH, se cambió de fiscal, que se llama Celia Cejas, la anterior era Roxana Castelli. Ella considera que por ahora, digamos, no se los puede detener, por decirlo de alguna forma. Yo igual supongo que los abogados van a empezar a implementar estrategias como para que esto sea así, porque hay pruebas, hay testigos de que Luciano fue golpeado en el destacamento. Es un destacamento que podemos aclarar que no tiene por qué detener a los pibes, porque es una casa, no tiene tampoco lugar. Pero bueno, en la práctica esto se sabe que es así. Por ejemplo, a Luciano lo tenían en la cocina del lugar. Y ahí hay un testigo que dice que a Luciano le pegaron mucho y que casi estaba muerto. O sea que elementos hay, también hubo varios rastrillajes donde se comprobó con perros que Luciano había estado ahí en un patrullero, y otro rastrillaje en el Monte Dorrego donde también había restos de él, como si lo hubiesen, digamos, metido abajo de la tierra y después lo hubiesen sacado. O sea que sí hay elementos, pero bueno, estas cosas son así como demasiado densas y largas. Claro, pero ni siquiera, o sea, siguen en funcionamiento, siguen trabajando. Sí, sí, porque digamos Stornelli considera que no hay pruebas para apresarlos, por decirlo de alguna forma. Y tampoco para separarlos. Siquiera. Tampoco para separarlos. Ellos siguen trabajando, suponemos que en la Ferrere creo que hay alguno que está cerca de casa también. Tablada, creo que hay otros también. Sí, o sea, lo diseminaron por distintos sectores de La Matanza. No están ahí en Lomas, pero están en otros. Claro, más allá de que es un problema institucional, me parece a mí, ¿no? Por lo menos en mi opinión, digo, un problema institucional es el funcionamiento policial que apunta a este tipo de cosas, a este tipo de situaciones. Más allá de eso, me parece que, bueno, por lo menos separarlos hubiera sido una cuestión de rigor, ¿no? Sí. Porque además se supone que son los mismos que están trabajando en este momento en esta serie de amenazas de las que hemos recibido las denuncias también. Sí, no sí, podemos asegurarlo, pero algunos de los actores, digamos, de Matanza consideramos que sí. Siguen en el barrio de Civil, porque yo he visto algunos de Civil en el barrio. O sea que ellos siguen en el barrio, bueno, en la comisaría de Civil, no uniformado. ¿Y a quiénes fueron los amenazados? Fue Juan, nosotros conformamos la coordinadora por aparición con vida de Luciano Arruga, que somos un montón de agrupaciones. Fue Juan del Frente de Darío Santillán, que lo amenaza en el mismo día que desaparece Luciano hace un año. O sea que fue el 31 de enero del 2010. A él lo llaman, él recibe un llamado, le dicen su nombre y su apellido y le dicen que saben que ese día es un día especial para él y le dicen que le quieren hacer escuchar una canción y ahí le ponen la marcha fúnebre. Entonces cuando termina la canción, Juan los putea y el tipo dice, no soy un hijo de puta, soy el señor hijo de puta, y ahí corta. A esto él había recibido hace 15 días una llamada supuesta de Claro, que es la empresa que él tiene, asegurando los datos, porque el aparato no era de él. A la otra semana Norma, que es de No Pasarán, del PTS, le hacen directamente escuchar una grabación de Vanessa, la hermana de Luciano, hablando de su hermano. Y se corta, de un teléfono retenido. O sea que en esa semana dieron lugar a estas dos amenazas. Ajá. Que una fue denunciada y la otra no. Por ahora no. Pero la primera denuncia de Juan está, digamos, dentro de, por decirlo de alguna forma, vinculada a la causa de Luciano. Claro, la denuncia se hizo dentro de la causa o... En otra fiscalía, en la 3, pero se vincula nombrando el día muy especial. Digo, todo esto nos hace ver que tiene relación con lo de Luciano, porque es justo el día que desaparece él. Claro. Bien, no sé si... Convengamos que en esos días que estábamos preparando el festival también, pero esos fueron los efectivos, yo tuve un seguimiento 3 veces que me seguían por detrás, o sea, como asustándome. Uno tengo testigo porque estaban conmigo los chicos de La Plata que estaban haciendo un video para Luciano, para presentar el festival, y ellos se asustaron. Y sí, no es para menos, porque que la policía, vos estés por cruzar una avenida, se pasen por tu lado muy despacio, te miren. Yo los odio, ¿no? Tengo, creo que, justificadas razones. Los odio y le digo, ¿qué me mirás? Entonces, ellos siguen 2 metros, hacen marcha atrás, paran, nosotros cruzamos la avenida, ellos dan la vuelta en la avenida, pues son dueños de la calle, dan la vuelta y nos siguen por detrás. Entonces los chicos se asustan y me dicen, Mónica, ¿te vas a quedar bien? No, vení con nosotros, vamos, te dejamos en la casa de Vanessa. Es más, teníamos que retomar el camino ese y ellos no, prefirieron dar toda la vuelta porque estaban en coche, pues nos estaban esperando en la avenida, a media cuadra de mi casa quedaron. Otra vez también hicieron lo mismo, pero yo sola. Y otra vez en la parada del colectivo. Me vieron y pararon a 2 metros y quedaron ahí con las luces prendidas. O sea, yo lo tomé como que me... como para que yo tenga miedo o para asustarme. Así lo tomé. Sí, claro, es una presión, sí, claro, una presión violenta, obviamente. Sí. Sí, en un momento, como yo le venía diciendo a ella, que creo que fue la última vez que fue en la parada del colectivo, ahí me agarró miedo, pero no miedo por lo que me pudieran hacer, ¿no? En ese momento me agarró miedo por el simple hecho que no había nadie en la calle, nadie. Y yo digo, si me llevan, si me hacen algo, ¿cómo se van a enterar? Claro. Alguien tiene que saber quién me llevó, y no había nadie. Nadie. Ese era mi miedo. Que vuelva a pasar lo mismo. Se me puso eso en la cabeza. Quizás estoy excedida de libros de suspenso, ¿no? Pero era ese mi miedo. Sí, no parece. No parece porque, insisto, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, que esa parte es una práctica. Una práctica que ha impregnado, me parece, a todas las policías de provinciales, por lo menos. Sí, amedrentamiento, es lo que tenemos a un año entonces, amedrentamiento, amenazas. Una causa que a ti la nueva fiscal te había inspirado cierta confianza, no sé. Nosotros habíamos hablado contigo en agosto, cuando el festival que se armó en la Plaza Houssay. Y en ese momento recuerdo que vos estabas, de alguna manera, tenías cierta esperanza puesta en esta fiscal, eso lo seguís sosteniendo. Vuelvo a insistir, ¿no? Quizás yo por mi apuro, mi desesperación, mi bronca, no me dejé ver ciertas cosas, pero para mí se detuvo demasiado lo de Luciano. Yo, hay testigo, hay pruebas, hay indicios, rastrillajes. Yo creo que hay un sustento. No entiendo, no me entra en mi cabeza y necesito que alguien me diga, no, Mónica, estás equivocada, la ley es así o se camina así. ¿Por qué no hay ningún detenido? ¿Por qué están trabajando? ¿Por qué están cobrando un sueldo? ¿Por qué están siendo tratados como personas? Porque no lo son. Ellos mataron a mi hijo, ellos secuestraron a mi hijo, ellos torturaron a mi hijo. Y así como mi hijo, están en peligro muchos otros chicos. Entonces no entiendo qué están esperando. Que pase lo que pasó con Luciano, con otro Luciano. ¿Están esperando otro Luciano? No, yo no entiendo. Porque esos son asesinos, eso tienen la maldad en la sangre. Porque para hacer lo que hicieron, no son seres humanos. No merecen vivir como seres humanos. Y discúlpenme cómo hablo, porque a veces la bronca y el odio no, me ciega y no puedo hablar de otra manera. No entiendo. Creo que tendrían que haberse hecho muchas otras cosas. Yo, para mí, tendría que estar, por lo menos, imputados. Claro. No como declarante. Para mí es una burla. Sí. Habrá que seguir presionando y movilizándose y... Ahí me acerco. Habrá que seguir presionando y movilizándose para que se mueva, como acá nos contaban Rocío y la mamá de Luciano. Las cosas están, las pruebas están, hay testigos, hay muchos puntos de donde agarrarse para reconstruir qué es lo que le pasó. Y además tenemos toda la historia de lo que es la policía. Y lo que viene, el papel que viene jugando en democracia, ¿no? A nivel de represión, y esto que decías vos, Dani, de a nivel sistema, ¿no? ¿Qué papel cumple? Así que creo que las cosas están. Ahora falta la decisión política y habrá que presionar para que esa decisión se tome para un lado, ¿no? Sí, así es. Y prácticas, como bien figura en el blog, si lo querés decir vos, el blog, si no lo decimos después, el blog de que hay sobre Luciano, hay allí una carta que, bueno, nosotros también la vamos a poner en la radio para quien la quiera leer, en la cual hay una vinculación real entre las prácticas que se vivieron en el Plan Cóndor y esto. Digo, no han cambiado tanto las cosas. Uh-huh. Y encontré esa reflexión que me pareció muy interesante por parte de una señora de Norma, que la dejó allí en el blog, y bueno, y es cierto, porque digo, la práctica de la desaparición de personas continúa, por lo que vemos, en forma efectiva, ¿no? De hecho, por ejemplo, el destacamento donde desaparece Luciano depende de Quintana, que fue un centro clandestino de detención en el circuito Camps, que se llamaba el Sheraton. Nosotros hicimos un scratch el año pasado, o sea que sí, realmente esto sigue existiendo. Hay creo que 9.000 efectivos en la bonaerense que estaban en la época de la dictadura. O sea que son prácticas, que es lo llamativo de este caso. Gatillo fácil hay un montón y también es aberrante. Nosotros nos estamos juntando con un montón también de Diego Lucena, por Rubén Carballo, pero que desaparezca un pibe así de esta manera me parece que no. O sea, no tiene ningún sentido y no se puede. Yo hablo con Marta, con la mamá de ella, y es algo que la abuela, que ya es grande, no lo puede entender. Claro. El cuerpo no aparece, tampoco hay ningún tipo de justicia, digamos. Bueno, nosotros consideramos que el scratch es un tipo de justicia, ¿no? A nivel popular, pero bueno, son estas cosas que creo que

¿Estamos al aire? No, ahora, ahora sí, ahora, ahora sí, al aire. Que... es todo un ejercicio este, hay que estar atento a las porque luces. Lo que pasa es que verde para mí significa vaya. No, acá es al revés, bueno, es aire, el rojo es aire. Ya, o sea, es sinónimo de no hay que menos hablar de estupidez. Menos mal que no soy de daltónico. Estamos al aire, ¿no? Exactamente. No. Menos mal que no son, nadie es daltónico. No, bueno, también, ¿qué querés que la...? Y bueno, igual dice atención, aire. Bueno, o sea, que la haga... este. No sé cómo se hace para el pop músico. El tercer bloque de piedra de este nuevo. Que te dé una descarga eléctrica y estás cuando no, hacia justo ahí. De eso vamos a estar ahora. Oh, mira, claro. Diste en la tecla. Justito, mira. Justo. Uy, mira, y se prendió la luz también. Todo justo. La electricidad está full. Sí. ¿Por qué vos decís? ¿Porque vamos a hablar de la ciudad? Vamos a hablar de la ciudad, exactamente. ¿Y uno de la policía? De la policía. ¿Tenemos 500 picas? No, menos. ¿Cuántas hay? Pistolas eléctricas. En principio, no, acá no son las primeras que se compran. ¿Eh? Ah, no, hay. En la época de Matov, él ya trajo la primera picana eléctrica acá y no se le permitió. Cuando fue, te digo para ah, que... pero no se permitió. No se permitió. Acá pero sí. También pero hay... Mauricio todo lo puede. Sí. O casi todo lo puede. También hay en Córdoba, que se habían comprado, pero nunca se utilizaron. Y en Mendoza la también. Archivada. Sí, en Mendoza. Hay un yo no entendí bien, ¿cómo son? Son esas que tiran los electrodos, ¿no? Uh-huh. Como se ve en las películas. Exacto. No es la que se apoya. En Mendoza fue por la que se tira el electrodo. Claro, sí. En Mendoza fue por el actual vicepresidente y gobernador. Julio en su momento, ajá. Julio ¿quién la compró? Compró a la provincia, desembolsó en el 2007 60.000 pesos para comprar 19 pistolas eléctricas. La pelota, salen caras. Salen caras. Hasta ahora la inversión fue 60.000 dólares. Pesos, no, pesos. Ah, pesos, 60.000 pesos. En el año 2007 por 19 de esas. Yo tengo hasta ganas de cometer algún ilícito, así pruebo. No. El otro día vi. Es muy. No, es fea. Te voy a explicar. No, ¿sabes la que es la realidad? En los demás países, en Francia, por ejemplo, cuando el que compra en esas, lo tienen que usar en ellos mismos. ¿Primero? Primero. Para que se den cuenta lo que van a usar. Exactamente. En Francia lo tienen que usar en su propia persona. Y acá podríamos hacer lo mismo, pero con las balas calibre 45. Nos ahorraríamos un montón de problemas, bajaría. Ya te diría que sí. Hay zonas donde, bueno, pruébela primero. Exactamente. Esas itacas grandes. Claro. Así que bueno, no es, digamos... La policía empezó, más allá de que empezó con 500 efectivos, cuando en realidad el mismo Bursaco dijo que necesitaba, bueno, sin contar todo lo que vino antes, ¿no? Palacio, Chamorro, todo lo que uy, fue pasando. Uy, yo ya me había olvidado, ¿ves? Sí, porque todo eso es también una pelea de todos, ¿no? De todos que salieron a reclamar, como todas las cosas como hablábamos antes, ¿no? Lo que se sale hoy no es lo mismo, el hacer presión y denunciar las cosas. Uh-huh. Y bueno, llegó ahora en este momento, realmente me parece vergonzoso que se utilice, se haya salido y digan que ya está funcionando la Policía Metropolitana cuando necesitan 10.000 efectivos, se salen con 500 y van a ser en tres lugares. No están en tres lugares porque aparte los están mostrando de a uno en distintos lugares de la ciudad. Yo no vi ninguno. Sí, yo tampoco vi. Acá nomás, en la placita de acá. Estaba el otro día. ¿En la 24 de septiembre? No, en la otra, la que está acá atrás. Cuando vos pasas con el 110, frente al colegio. ¿Estaban ahí? Estaban ahí, sí. Estaban, yo no vi ninguno. Sí, así que bueno. Es como una rareza. Encuentre un policía de la ciudad. Sí. Coquetos aparte, ¿no? Con los gorritos medio... Es como buscando a Wally esto. ¿No? Sí, yo no encontré ninguno todavía. Yo tampoco, parece. O voy muy distraído por la calle o no. Hagamos existe. Un... Claro. No es una, es un una pistola, bueno, que por supuesto no dijeron que andaba. Pero pará, ¿cuántos todos tienen esa pistola? No, cinco no. Pistolas ah, se compran. Sí. Es acorde con los claro, efectivos. Claro. O sea, en total se van a comprar unas 100 pistolas. Porque si son 10.000 y ahora claro, son 500 y son hay 5. O sea, no va lo que yo había dicho. ¿Pero es que hacen carrera de posta y se la van pasando? Claro. Es el 1%. El 1% va a estar armado con ¿y el resto? Bien, gracias. O sea, con 45, por eso hay que descartar claro. Lo que yo dije antes, porque por ahí me dan ganas de probar la eléctrica y justo engancho uno con la 45. Claro, claro. Es más fácil, en proporción sí. Te va a resultar más sencillo lo otro. Enseguida, cuando se habló de esto, salieron los vecinos, salieron la coordinadora de lucha por la ciudad, y lo que vamos a escuchar ahora es exactamente cómo se movilizaron, lo que están haciendo los vecinos, en la voz de Mariano Aymovich. Bueno, nosotros recientemente publicamos nuestro nuestro comunicado de repudio, fundamentalmente también por todo lo que está detrás de estas picanas eléctricas con las que van a estar dotados la nueva policía metropolitana, ¿no? Si desde el gobierno de la ciudad se le intenta presentar como una nueva policía, con una nueva policía con nuevas tecnologías, con nueva gente, con una nueva dirección y demás. Y lo que nosotros venimos planteando es que esta policía fundamentalmente viene formada por viejos efectivos de otras fuerzas, tanto de la policía bonaerense, de la policía federal, o agencias de seguridad privadas. Y que también está planteada desde un punto de vista abiertamente represivo, ¿no? Recordemos todas las declaraciones del ministro de la seguridad de la ciudad, como también digo de otros ministros, como fue el caso del ministro saliente de Educación, Posse, quien reivindicaba abiertamente el accionar de las fuerzas represivas durante la última dictadura militar. Bueno, digo, esto de la idea, esto es estar por un lado muy muy atentos. Todo esto nosotros ya nos vimos obligados a hacerlo durante el año pasado, cuando recordemos todavía venía funcionando con muchísima fuerza la UCEP, la Unidad de Control del Espacio Público, que actuaba directamente como un grupo de corte paramilitar, ¿no? Recordemos que sus tareas eran efectuar desalojos y violentar terriblemente de gente en situación de calle, a quienes eran golpeados, se les robaba las pertenencias y demás. Bueno, todo eso se daba en todo el área de la ciudad de Buenos Aires y a partir de ahí la coordinadora se dedicó tanto a tratar de encontrar todos estos casos y hacerlos públicos, ¿no? Si bien el gobierno dice que esta unidad parcialmente está disuelta, nosotros tenemos noticias, también lo presentaron algunos medios, de que sigue actuando. Esto ya lo veníamos viviendo durante este año. Ahora teniendo en cuenta lo que se viene, suponiendo que van a salir los primeros 850 efectivos de la metropolitana, tratar de estar realmente muy atentos, fundamentalmente por esto, ¿no? Que dicen que la metropolitana se va a usar básicamente para los desalojos, básicamente contra los vendedores ambulantes, y tenemos la idea de que va también a cumplir una función de represión de la protesta social. Bueno, son armas que descargan una fuertísima descarga eléctrica, que están objetadas también por organismos de derechos humanos al considerarlo una herramienta de tortura, ¿no? Tengamos en cuenta que es un arma que descarga una fuerte descarga y deja inconsciente a la persona que recibe el disparo. Lo que nosotros decimos justamente es, teniendo en cuenta cuál es el uso que se le da a las armas letales, tengamos presente todos los casos de gatillo fácil que se vienen sucediendo sistemáticamente. Si eso hacen con las armas letales, sería directamente impredecible qué pudieran hacer con este otro tipo de nuevas tecnologías. En este sentido, creo que el repudio es lo que está de fondo, y tratar de pelear contra esta idea que presenta el gobierno de la ciudad de lo que va a hacer la policía. Que ahora la coordinadora, para arrancar el año, estamos armando un gran plenario que va a ser difundido públicamente para todas las organizaciones que vienen enfrentando al macrismo en los últimos 2 años. Vamos a hacer justamente una reunión donde la idea es tratar de pensar cómo vamos a arrancar el año que viene. O ahora sí estamos al aire. Ahora estamos ya al aire. Ya estamos, ¿viste? Más. Ya le vamos a agarrar el training. Bueno, sí. Estas pistolas no son tan inofensivas, tienen una fuerte descarga. Si las tirás varios seguidos, se suman las descargas. O sea, no es como cuando vos tirás un tiro y tenés... No, si las haces seguido, manteniendo varias descargas, tienen un alcance. Así que solamente con sostenerlo, digamos. No, nah, vos, vos podés hacer. Y eso se te, como que se te. Son dos electrodos y se te prenden a la piel. Entonces, vos apretás podés jugar, el nuevo. Porque tenés una perillita y te da, le das más, menos. Mira cómo salta. Y así. Eso. Y sí, aparte, bueno, se puede hacer desde 10 metros. Y como hasta las balas de goma también han causado muertes. Claro. O sea que imagínense que estas pueden causar... No, han causado muertes. Han causado muertes, sí. Por eso mismo. Estas mismas también tienen su... Claro. Pueden ser muy letales, ¿viste? Por eso mismo en otros lugares. O no se permiten, no se dejan. O ya te digo, en Francia hay que ser la primera en uno para darse cuenta y aprender a los que las utilizan a tirar. Y se usan en dos o tres lugares muy, muy específicos. Casos muy específicos, ¿no? Ante una amenaza muy fuerte de una persona. O, no sé, alguna cosa hasta de suicida cuando sucede con gente que... Bueno, esa es la utilización que se usa, ¿no? Y para nada lo que realmente se está pensando en utilizar acá. Bueno, siempre, como ya nombramos, no vamos a especificar a todos, pero aparte de la policía, esta nueva policía que tenemos, como ya dijimos, hay un montón de cosas que sucedieron en la ciudad en este mes. Unas son, por ejemplo, que el gobierno de la ciudad está demoliendo muchos más edificios históricos. Se está tratando de... Hay un taller que es el taller de escuela taller del casco histórico, donde se enseña a realizar todas las cosas de cerámica, todos los de yeso, viste, que se van deteriorando. A reconstruir. Y en este momento se están desguazando totalmente. Inclusive el que es el profesor, digamos, de años, que ya lleva muchísimos años, es un maestro yesero que fue reconocido hasta por la UNESCO por el tema de cómo recompone esos edificios. Ha sido cesanteado. Y bueno. Esa es una de las tantas cosas que están sucediendo en la ciudad, que están reclamando los del teatro, la gente del Teatro Colón también. ¿Qué pasa? ¿Y el Colón? Colón. Teóricamente el Colón, se inaugura, sí, ahora en mayo, Centenario. El 25 de mayo, sí. La gente está muy mal porque realmente han sacado un montón de elementos, inclusive ahí también toda la parte de talleres, toda la parte que era de aprendizaje está casi totalmente, va a ser terciarizada y según lo que cada uno quiera, y si no se van a comprar. Que también lo vamos a tratar de ir tomando en estos días, pues sigue siendo hasta el 25 que sea de mayo, que sea la inauguración. Y lo otro es que en el boletín oficial, bueno, se vetó el fondo para localizar, restituir niños nacidos en cautiverio. O sea, lo vetó Macri, el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Publica el veto del jefe de gobierno al proyecto 3329 sancionado por la legislatura el 3 de diciembre último. El mismo disponía la creación de un fondo para localización y restitución de niños secuestrados o nacidos en cautiverio en la Argentina. Y lo acaba de vetar. Bueno, esto también vamos a tener un poco desde varios en estos días. Vamos a tratar de ver cómo podemos comunicarnos con las abuelas, sí, y con todos los que están damnificados por este tema. Pero bueno, queríamos nombrar un poquito. Sí, queremos tomar cosas. Tomando de a poco, porque son temas que están así, recién. Y lo del Parque salido. Sarmiento que nombrábamos al principio, claro. También hoy había justamente a las 2 de la tarde una reunión de los vecinos. Exactamente. Para tratar ese tema justamente, ¿no? Así que también va a haber novedades con eso. Después tenemos esta suerte de vaciamiento, por lo menos en la parte administrativa, sí, de los CESAC. Exacto. El CESAC 34 concretamente, en junio le bajaron a la mitad los administrativos. A partir del el 1 de octubre no tiene más administrativos. O sea, no hay quien anote los turnos. No hay nada. O sea, es desde el punto de vista de muchos de los que nos atendemos en un CESAC, que son estos centros de atención primaria para la salud. Sí. Estás hablando del 34, o sea, por lo menos 34 hay. Claro, hay muchos más y no es el único que se está. Pero según la directora del 34, la funcionaria dijo que no es un problema con el 34, que le ocurre a todos los CESAC, con lo cual quienes estábamos en esa reunión con ella concluimos que es una política, la de quitarle los administrativos. Luego, ¿qué es lo que puede venir? Que no haya turnos. Si no hay médicos. Que si los profesionales no tienen turnos, o sea, no tienen pacientes, se cae. Claro, el, se cae el, ¿verdad?, sistema ese. Se cae el sistema. Sí. Es un disparate, un absoluto disparate, porque los hospitales, como todos sabemos, están totalmente colapsados prácticamente. Uh-huh. Y esto, de alguna manera, la atención primaria evita justamente que la gente vaya al hospital, que vayamos al hospital, y además evita que nos enfermemos, porque nos podemos atender preventivamente en la salud. Uh-huh, que claro. Esa es la función del CESAC, justamente. Exactamente. Bueno, seguiremos con eso, sí, seguiremos con los eso. Los próximos programas, sí, con claro, todo lo que tenemos. Con todo lo que es la ciudad, que es muchísimo el desastre, y por lo tanto es muchísimo lo que tenemos que tomar, para decir. Claro. Y las cosas que vendrán, las novedades que vendrán. Que está, digamos, el tema de los docentes, hay que ver cómo avanza, ¿no? También en la ciudad, en la nación. Exacto. Igual vámonos con una buena, porque en el primer bloque, mientras ustedes hablaban con Mónica, la mamá de Luciano Arruga, nos llamó Nora, que nos encontró sin querer, de casualidad, el año pasado. Desde el año pasado nos viene escuchando y parece que anda comentando por ahí que nos escuchen al resto de sus vecinos y amigos. Y que nos manda mucha suerte, muchos saludos y que fuerza. Y que sigamos tocando temas como el de Andalgalá, el de minería, y todos estos temas que solemos tocar acá en el Piedra Libre y en la colectiva en general. Muchas así que gracias. Le mandamos un fuerte abrazo a Nora y muchísimas gracias por comunicarse. Grande, ¿no? Es una buena manera de empezar el programa. Exacto. El primer programa del año. Empezar el año. Muy bien. Y también nos vamos a ir con un tema. Nos vamos a ir escuchando Samacuco. Con el tema Amigos de la casa, con Samacuco haciendo Tengo dos papas, supongo, porque no tiene acento. Tengo dos papas o dos papas. Vamos, no sabemos. Vamos a la letra. Y vemos si se trata del tubérculo o del progenitor. Claro. O de alguna otra enfermedad. Está en el foco. Estás escuchando La Colectiva. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chipolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva, la colectiva, la colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Todos los viernes por La Colectiva, música, cine, YouTube. ¿Qué? YouTube, teatro, agenda del fin de semana, los covers de Negroni, noticias periodísticas, la intriga, karaoke intelectual y el humor de siempre, perlas y diamantes desde el infierno. Todos los viernes 22 horas en La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Un programa que no juega a las escondidas. En el aire, quiero estamos que lo ¿cómo te diste cuenta? Porque tengo una luz de aire. ¡Esa! ¡Qué estreno, qué estreno! ¡Qué estreno! Yo iba a saludar a los amigos, compañeros, sí, de Colón, de La Corsaria, a los que escuchan La Corsaria, a la audiencia de La Corsaria, y resulta que levanto la vista hace un ratito y tenemos acá a Nico de La Corsaria, que está de visita. Así que supongo que en un ratito podremos tenerlo aquí en la mesa con nosotros para conversar un ratito. Bueno, saludo se hará en forma personal. Directa, personal y al aire. Bien, muy bien. ¿Qué? Estuvimos ¿qué viendo películas. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo ¿viste películas en todo este enero? Sí, te dedicaste. Sí. Sí, igual estoy con ahora con el tema de las nominadas, porque vieron que ahí se vienen los Oscars a principios de marzo. Nos cambiaron la fecha, antes eran a principios de enero, eran fines de enero, si nos cambiaron triste de porque te cambiaron la fecha los Oscars, no me pongo triste, pero son 10 películas las que están nominadas a mejor película, con lo cual son un montón. Claro. Ya venía igual con 4. 10 películas nominadas. Sí, nunca, la, yo creo que nunca he visto, la primera sí, vez que tenés, una vez hubo, película. Una sola vez. Se nominaron 10 y ahí yo está la segunda. Yo estoy, por lo que pude ver, hasta ahora vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Epa! ¡Epa! O sea, me faltan 4. ¿Cuáles de las 10, cuáles están estrenadas acá? ¿Sabés? Acá en Argentina, ya digamos que hayamos podido todas, ver. Todas. ¿Todas? Ah, mira. Todas. Esta semana se terminó de estrenar la última, que es preciosa. Sí. ¿Sí vieron los carteles grandotes? No, yo no vi los carteles. Sí, vi los carteles. Pero leí el comentario de la película en el diario. No la vi todavía esa. Y no la voy a ir a ver tampoco. Debe ser una patada al... Es terrible. Es una patada al... Es terrible. En el estómago, en la boca del estómago. Sí, no, es terrible. ¿Cómo se llama? ¿La boca del estómago? No, Preciosa se llama la película. Preciosa. Igual esa ya después me la voy a ir a ver. Pero adelante, ¿por qué no la van a ver? No, es una historia de vida muy triste. Historia de vida muy triste sobre una mujer afroamericana. Precioso. Que se llama Precious. La chica se llama Precious. Ah, ese es el nombre de la chica. La chica se llama Precious. Es una historia de una chica que vive, no sé, vivirá en el Bronx, en Harlem, en alguno de estos barrios bajos, y tiene una historia que es para contarse las solamente de leerla con una galletita. Terminé destruido. Son esas historias duras de una chica que es adolescente, pero que también tiene un hijo, encima tiene mucho sobrepeso. Y pero tiene dos hijos del padre. Son dos hijos del padre. Sí. Ah, no sé hermanos. Si la podemos comentar o no la vi sorpresa. Todavía, pero esperemos. No, sí, el comentario. Me dijeron que son dos hijos del padre. No la, ve, no la madre quitar, drogadicta, sí. La hace hacer cualquier cosa. No, bueno, es una película que debe ser muy A ver si muy se dice dura. Bien así. American Dreams es Todo lo contrario, en realidad sería. Claro. Lo que no pueden cumplir el sueño americano sería. Todo lo contrario. Porque yo me sospecho que debe ser la mayoría. The Majority Dreams. Claro. O pesadilla. ¿Cómo será pesadilla en inglés? Claro. Yo tengo la teoría, después de haber visto ya 6 películas, de que son tantas películas porque no son ninguna que digas... Así. ¡Wow! No. Ninguna. Avatar. Ninguna. No, ninguna. No. De hecho, fui a Distrito 9, ya la estuve con, ya la comenté. Está nominada a Avatar. Está nominada a Mejor Película. Up, la película animada. Una película animada que esté nominada a Mejor Película. ¿La del viejito y los lobos? Sí. Avatar... que está nominada también, que esa la fui a ver al cine 3D, hacía como más de 20 años que no veía 3D. Bastardo sin Gloria, la de Quentin Tarantino, que ya hablamos también de la película. Sí. Después, de las que no vi, de las que no habíamos visto, las que no había comentado, tenemos Amor sin Escalas, que es una película de Jason Reitman, que es la de que voy a hablar ahora dentro de un ratito, que es la de George Clooney. Y ya digo ya todo. Está, la quiero La educación, no sé cómo se llama. Sí, vi una sonrisa. Sí, esa también. La educación. Para ahí, la protagonista femenina. Vera Farminga se llama, no es muy conocida. Sí, no la conocemos. Después está, bueno, Precious, Preciosa. Después hay una película que parece que es de las mejorcitas por los comentarios que escuché, que se llama The Hurt Locker, que es una película de guerra. La directora es la ex esposa de James Cameron. Ah, mira. Así una. Le enseñó trivia. Así entre no, sábanas. Parece que le pasa el trapo a la Avatar de James Cameron con sus millones gastados. Es una película que transcurre en Irak y es una película de bélica sobre un grupo de gente que se dedica a secuestrar terroristas iraquíes. Esa no la vi, me queda todavía. Es Serious Man, un hombre serio sería una cosa así. Que es una película de, ahora me olvidé, de los hermanos Coen, que son los mismos de la última que ganaron el Oscar el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado me parece. ¿Cómo se llamaba? Desconozco. Sin lugar para los débiles, era la película del año pasado. Sí. Y una película se llama The Blind Side, que no sé cómo está traducida acá. Esa no me acuerdo si se estrenó esa, me parece que todavía no. Que es sería como El Costado Ciego, que es una película en la que trabaja Sandra Bullock y que tengo menos ganas de verla porque a Sandra Bullock no le compro los papeles dramáticos. Es muy buena para la comedia, pero... Pero eso y es además, un prejuicio muy feo el tuyo. Pero además tiene la pobre onda chica. De una tipo historia de vida real a lo Erin Brockovich, donde la mujer es el papel importante, está basada en la historia de una mujer y una familia de la vida real. Es un, no sé, no tengo mucha... Igual la voy a ver, pero no, no y sé ya si le está poniendo 0,5. Sí. Y, claro, me gana. Pues, de la que voy a hablar ahora es de Amor sin Escalas, que es una muy buena película, pero no sé si tanto como para merecerse estar entre las 10 nominadas a mejor película. Bueno, qué sé yo, ninguna está como... No es como el año pasado. El año pasado teníamos Milk, tuvimos un Sin Lugar para los Débiles, Petróleo Sangriento. Había muchas películas con mucho peso. Este año es como que son un montón y todas son hasta ahí, digamos. Hay muchas que son más o menos, digamos, que no sé si se merecerían estar nominadas... Si no hubiera habido otras, porque no hay otras, supongo yo. Sí. La verdad que la producción del año pasado no fue muy... fue media flojita. Esta película es del director Jason Reitman, que es el que hizo Juno, Gracias por Fumar. La última que hizo fue Juno. Sí, ahora nos presenta Amor sin Escalas, en la que trabaja George Clooney, como ya dije antes. Vera Farmiga, que es la contraparte, que también está nominada a mejor actriz de reparto, porque son, no hay una mujer, una actriz principal, sino que son dos. Sí, son Vera Farmiga y la otra chiquita, Anna Kendrick. Aparte, muy buena en su papel, excelente, así que debería ganar ella, que también está nominada a mejor actriz de reparto. ¿Por qué dijiste chiquita? Porque tendrá como 20 años. Ah, sí. O de entre 20 y 24 y ya es chiquita. Es chiquita. Es chiquita. Sí, sí. Claro. Estás hecha pelota, eso. A diferencia. Y bueno, le llevo como 8 años. Esta película se trata sobre Ray Bingham, que es George Clooney, que trabaja en una compañía que se dedica a despedir gente de sus trabajos. Es como una compañía que contratan las grandes empresas. A la mierda. Me da miedo. Es una compañía tercerizada que contratan las grandes empresas para que en vez de despedirlo a alguien directamente, lo venga otro de afuera y te despida de afuera. Uy, no le den ideas. Ya veo que lo van a tomar. Funciona así. La película fue filmada La película fue filmada el año pasado, con lo cual se entiende todo el clima de la crisis interna, de crisis económica, que de recesión gran que hubo el año pasado, y con esto la cantidad de despidos que debe haber habido y que todavía hay. Claro. ¿Sí? Este muchacho, Ray Bingham, por tanto, se dedica a viajar durante casi todo el año. Él viaja como de 200 y pico días al año en avión. Por eso se llama Amor sin escalas. En realidad, en inglés se llama Up in the Air, que sería arriba en el cielo, porque se la pasa volando por todos los Estados Unidos, yendo a diferentes empresas a despedir gente. Y únicamente va a su casa a cambiar de un poco ropa. Tiene un departamento que no tiene absolutamente nada. Y no tiene ni siquiera relación con su familia, no tiene pareja. Es un tipo de la edad de George Clooney, que tendrá 50 y pico, más o menos, que nunca pudo echar raíces. Y él dice que su casa es el avión. Y que de paso junta millas, porque junta millas a lo tonto. Sí, claro. ¿No? Y lo que hace es vivir de hotel para en hotel. Para salir de vacaciones de avión en avión. Claro. Pero el futuro no se le viene bien, porque lo llaman en un momento a las oficinas centrales de su... No para despedirlo, ¿no? Ah, me a las oficinas centrales, y tiene que volver, lo cual no le hace demasiada gracia porque le gusta viajar mucho. Y donde aparece una nueva empleada que se llama Anna Kendrick, que es la chica esta, que propone que los despidos se hagan a través de internet. O sea, una cámara acá, una cámara en la empresa, otra cámara en tu oficina, y lo despedís por internet al muchacho, digamos. Con lo cual, la empresa que despide, esta empresa que despide gente, se ahorraría un fangote de guita en pagarle, porque él no es el único, ¿sí? O sea, son varios. Imagínate, Skype y se acabó. Cero. Básicamente sería eso, lo cual a él no le hace mucha gracia por una cuestión de... No solamente porque a él le gusta volar, sino porque él piensa que es una cuestión de que tampoco vas a ser tan guacho de encima que te voy a despedir, te despido a través de una pantalla de computadora, ¿sí? Mm. Es como que un poquitito así de conciencia moral tiene el muchacho, ¿no? Pero no le entusiasma demasiado la idea. Y también en el medio se encuentra con otra muchacha que tiene una vida bastante parecida a la de él, que se la pasa de avión en avión, con el cual van entablando una relación amorosa, por supuesto. Arriba del avión, pero se van encontrando y se sacan las computadoras y dicen, bueno, vos este día en qué lugar estás, y yo estoy acá, y bueno, estoy acá, y este día, y dice, bueno, nos encontramos acá. Según la agenda lo permita. Rapidito. Sí, rapidito y de unas horitas nada más. La película es muy entretenida. El director ahí demuestra su capacidad para realizar, además de una comedia, un drama por detrás, con toda esta trama social de los despidos, porque muestran las situaciones de despido con distintos personajes que van apareciendo. Por eso debe estar nominada, más que nada, ¿no? Porque yo creo que también tiene que ver con eso, sí, con la situación que estuvo viendo el año pasado en los Estados Unidos. Que pega fuerte. Por ahí no se despegó tanto, ¿no? Es una... Además contiene, o sea, muchos momentos duros, que son estos de enfrentarse de George Clooney enfrentado con la persona a la que va a despedir, y cómo George Clooney trata de que no se violente ni se calden tampoco tanto los ánimos. O sea, ves escenas con la gente que él despide, que hace, no sé, 30 años que trabaja en la misma empresa, de un día para el otro recorte, y a la bolsa y te vas por la puerta. Así que tiene unas mezclas, sabe manejar muy bien esto del drama y de la dureza de las escenas de despido con la vida personal de George Clooney, que tiene problemas familiares y de relaciones con de todo tipo, en la cual se destacan esta chica que yo digo, Anna Kendrick, que tiene unas escenas que son magistrales y que te morís de risa a pesar de la situación, logra que uno se pueda reír. Así que yo creo que Jason Reitman, a medida que va haciendo películas, va creciendo como director, donde sabe mezclar esta cuestión del drama y la comedia muy sutilmente y sin que nos parezca demasiado brusco y demasiado a lo bestia, digamos. Porque además es un tema bastante difícil de tratar, este tema de los despidos. Supongo que debe haber sido más difícil aún en el 2009 cuando salió ver una película de este estilo. Andás a ver cuánta gente despedida. Le tenés fe al director, entonces. A mí Jason Reitman me gusta mucho. No sé si en Juno, pero sí en Gracias por Fumar. A mí ya me había gustado mucho el estilo que tiene, el estilo de, y bastante irreverente para contar ciertas cosas de estos mundillos corporativos que tienen los Estados Unidos. Así que está muy interesante para ver. No está a la altura de una nominada de Oscar, porque no es que te vuela la cabeza, que decís, pero tiene actuaciones muy sólidas, sobre todo George Clooney está muy bien en su personaje y sabe, o sea, ya sabemos que es buen actor, aparte de muy buen mozo. Me parece claro. Que son medio parciales tus comentarios. Sí. No, George Clooney. No, es buen actor, es muy buen actor. Sí, pero es más lindo, es buen que buen actor. ¡Epa! No, lo mató, no sé. El pobre. No, es buen actor, pero sí, es buen actor. Sí, es buen actor. Ha hecho muchos papeles. Hay que reconocer que con el tiempo ha mejorado mucho, sí, y la verdad que ha hecho películas. Maduro. La verdad Maduro, que sus co-keepers, o sea, sus coprotagonistas lo pueden seguir muy bien en esto que tiene George Clooney como buen actor y como cara linda también, porque que vamos a negar que es un hombre buen mozo. ¿Quién no lo querría tener arriba de la mesita de luz? Se ponen celosos. Ah. Así que sí, esa ya está en el cine. No sé si la habrán sacado, porque ahora esto con el tema del 3D te sacan, te ponen película cada 2x3. Está en el cine, está por el ciberespacio también anda. Sí. Amor sin escala se llama en español, del director Jason Reitman con George Clooney, que es casi diversión garantizada si hace comedia, y en esta es una comedia medio con drama, pero también es una comedia. Bueno, iremos adelantando más pelis, ya les voy avisando. Avatar no me gustó. Ajá. Bueno, calentona. No soy calentona. James Cameron tendrá mucha plata, pero se fumó un par de, no sé qué se habrá fumado mientras estaba escribiendo esa película, pero algo había consumido, quiero que lo sepan. Ahí escuchaban. De mucho tiempo de laburo. Bueno, después hablamos de Avatar. Bueno, nos vamos a ir con un tema. Estás despedida, te quería avisar. Estás despedida. Nos vamos a contratar a alguien que te lo diga. Cultura profética. ¿Profética? ¿Es el grupo? Sí. Ah, lo que somos. ¿Qué somos? Me imaginé. Sí, la pregunta es... ¿Qué es una afirmación? Lo que somos. Lo que somos. Y vamos a ver. No tiene signo de pregunta, así que lo que somos. Lo que somos. Che, pará, me olvidé lo de la papa, del otro bloque. ¿Qué era al final? ¿Papá? ¿Papa o papá? No, no, sí, escuchamos, no le dimos ni bola. Hay que preguntarle ahora, le voy a preguntar a Diego. Diego, ahí está, a ver si es papá o papá. Pará con la papa, papá. Porque nos quedamos en eso. Bueno, sí. Chau. Con algo de sal y pimienta de ahora. Somos fruto de nuestro. toca cuando empiece la carrera. Me levanto en la mañana con ideas en mi mente. Oiga gente, llegó el día de mi suerte, porque vengo decidido a ser vivo y no me cohibo. Lo negativo esquivo, escribo lo que siento y vivo. Como raíces que se extienden sin medir alcance, es lo que somos, miramos hacia el horizonte. Mira pa'lante, para atrás y pa' coger impulso. Mi corazón palpita, estable está mi pulso. Señal de vida y presencia, siempre voy por la excelencia y mantengo a distancia el abuso y la ignorancia. Dime si es falso, cierto, dime si hay consenso, que somos más del 10.8 que salió en el censo. ¿Y qué somos? Somos oasis frente al desierto. ¿Y qué soy? Soy negro con orgullo y represento. ¿Y qué somos? Somos un pueblo hermoso que camina. ¿Y qué soy? Sujeto que da gracias por la vida. ¿Y qué somos? Siempre el 35 en el Caribe. ¿Y qué soy? Maestro de ceremonia, participo de mi historia. Alimento mi memoria, no hay espacio para olvido. Hay mucho que recorrer, te pregunto, ¿estás conmigo? Que no juega a las escondidas. Había recibido un... Esperate que lo debo tener por acá. Armado de radios de FM. Compañeras y compañeros comunicadores. A ver, presten oreja un poco a esto. El 15 de enero la nueva autoridad de aplicación comenzó un censo para todos aquellos que quieran ser parte del reordenamiento del espectro de radio y televisión. Su fecha de cierre es el 15 de marzo. Se trata de un censo de carácter excluyente, en tanto los medios que no sean registrados en el mismo serán considerados ilegales. Es requisito para poder registrarse el contar con un transmisor y estar transmitiendo a la fecha de la inscripción. Están escuchando ahí en Rosario. Tienen el M31 y están transmitiendo. En la fecha de la inscripción. Tenemos tiempo hasta el 15 de marzo. En este contexto, dice esta nota que recibí, entendemos que una vez concluido el censo, las condiciones para armar medios comunitarios van a ser más difíciles. Si bien nunca renunciaremos a la organización y la lucha para actuar sobre esas condiciones, entendemos que también es necesario anticiparse a las mismas. Es importante, por lo tanto, que las áreas de comunicación de las distintas organizaciones sociales se anoten en este censo, más allá del estado de desarrollo actual de sus proyectos, y que a su vez avancen en el armado de medios. Ajá. Contamos con una serie de recursos técnicos que pueden ayudar a ese avance y que también tienen que ver ahora con los requisitos condicionantes del presente censo. Lanzamos, por lo tanto, escuchate esta, un taller de armado de transmisores de FM de 10 vatios. El objetivo práctico concreto del taller es que cada organización salga del taller con su propio transmisor armado y funcionando. Proponemos, escúchate esta, a quienes no posean transmisores y tengan proyectos incipientes de carácter comunitario, no comercial, que envíen un mail a RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, solicitando inscripción e incluyendo nombre, organización, lugar geográfico, breve descripción del proyecto. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Es entusiasmante esto. Lo que las organizaciones deberían garantizar a los efectos de cubrir el costo de materiales del transmisor es un monto de 500 pesos. El transmisor estaría compuesto a grandes rasgos de un modulador y una etapa de potencia de 10 vatios. No es necesario tener conocimientos previos en la materia, pero sí ganas de laburar y aprender. Los requisitos, además de que sean proyectos de medios comunitarios no comerciales, son la asistencia de al menos un compañero de la organización en el armado de los mismos y la disponibilidad para pasar una semana en la ciudad de Buenos Aires, con fecha tentativa hacia fines de febrero. El alojamiento sería garantizado por los distintos colectivos de la Regional Buenos Aires de esta Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Bueno, ahí te paso el mail. rnma@rnma.org.ar. Listo. Hay otro por acá dando vueltas. Pone Red Medios Alternativos, todo junto, @gruposyahoo.com.ar. Pero me resulta más fácil el otro. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. @rnma.org.ar. Escribí, anotate, a ver si alguien puede ir para allá, a pasar una semana en Buenos Aires, los compañeros lo van a alojar, se necesita juntar nada más que 500 mangos. Es nada para esto. Después participan de este censo de medios alternativos. Está bueno. Es una opción. Estaría bueno estar allí, anotarse. 500 mangos. No es tanto. Una peña, dos peñas, algunas empanadas, no sé qué. Che, aguzen la imaginación. Estamos al aire. Estamos probando a veces a estas cosas. Recién ahora ha cambiado por un segundo el operador. Está Erika porque... Estoy acá yo. Estás acá, Nacho. Nacho. Hola, Nacho. Hola, Nacho. Exactamente. Nacho, ¿no es la primera vez que hablas al aire en la colectiva? No, parece... No. El micrófono lo usé mucho del otro lado. No, acá, digo, acá sentado en la mesa. En esta mesa. Sin tener ocupadas las manos y haciendo... Me parece que acá... Vamos, yo no tengo la imagen en la memoria, no la tengo. No, yo tampoco. Yo estoy siempre del otro lado, así que no hay problema. Recién estábamos escuchando a Quique Pessoa, sí. Que se ve que recibió el mail de la Red Nacional de Medios Alternativos sobre este tema del censo. No, sobre el tema del taller. Del taller. Vamos por parte. Por parte, el taller y el censo. Hay un censo llamado por la autoridad de aplicación de la nueva ley. Sí. Ese censo es para toda radio operativa. Tenga permiso, no tenga permiso, con estar al aire hay que censarse. Y en el marco de ese censo, que va del 15 de enero al 15 de marzo, la Red Nacional de Medios Alternativos, junto con DTL, que es uno de los grupos que la forman, lanzó un taller de armado de transmisión, de transmisores, y un taller integral de radio, en realidad. Se hacen las dos cosas en una semanita, que va a ser la próxima semana. Con la idea de realizar nuevas radios y que entren en el censo. Esa sería la idea. Exactamente. Como el censo... que salió, o sea, el censo se estableció el 29 de diciembre, se publicó en el boletín oficial a principios de enero y marca un plazo del 15 de enero al 15 de marzo para toda radio operativa. O sea, el censo este sale de cuatro resoluciones, o sea, una para radios, otra para televisiones comunitarias, otra para radios y televisiones con permisos, y la tercera para señales de televisión, o sea, serían productora de señales de cable. Entonces, el censo que sale a principio de enero, nos enteramos que estaba este censo, en ese marco, o sea, como todas las radios, o sea, que se quieran inscribir en este censo, necesitan obligatoriamente estar emitiendo, y que si no estás emitiendo o no haces el censo, digo, no estar emitiendo implica que no se puede hacer el censo, automáticamente pasás a ser una radio o una tele ilegal. Entonces, dado que, o sea, hay muchos proyectos que vienen desarrollándose a lo largo del tiempo y que en todavía no llegaron a cerrar a estar transmitiendo, pero que vienen con ideas, sobre todo en las organizaciones, las áreas de comunicación, vienen trabajando mucho sobre el tema radio. Entonces se pensó en hacer este taller, que es un armado de un transmisor muy chiquito, son 10 watts, o sea, depende de los lugares, pero no es una gran cobertura. Pero habilita para salir a salir a presentarse al censo. O sea, el estar emitiendo te permite inscribirte en el censo. Automáticamente, tu radio está siendo tenida en cuenta y ya después entrarás en los otros pasos que la ley establezca. Claro. Pero de entrada ya no volviste el proyecto ilegal, porque si no, no podrías estar empezando el proyecto a futuro. De manera contemplada por la ley. En ese marco fue donde se armó el taller armado de transmisores, donde ya tenemos unos 40, 50 inscriptos de todo el país, desde Ushuaia hasta Salta, Jujuy, de Mendoza, de Córdoba, de Entre Ríos, de Neuquén. ¿Está el mapita ya en la...? En la página de la RNMA hay un mapa donde están un poco todos los inscriptos al taller. Y en ese marco es donde vamos a estar en la semana del 22 de febrero trabajando de diferentes lugares del país, porque vienen de todas las regionales de la RNMA a trabajar. Parte se va a trabajar acá en el CID, en la colectiva mismo, y otras partes en otros lugares. Así que bueno, eso es un poco lo que tenemos pensado como red de medios sobre el censo. O sea, lograr que todos puedan irse con un transmisor muy chico y una antena y decir, estoy emitiendo, y empezar a emitir y empezar a hacer la práctica de hacer radio comunitaria. Ahora, esta autoridad de aplicación, ¿cómo está funcionando? ¿Ya está en funciones? ¿Hay chispazos? ¿Cómo viene la mano? Chispazos miles, o sea, hoy por hoy. Pero legalmente, como lo establece la ley de medios, ¿está en funcionamiento la autoridad de aplicación? Sí. Hoy, te digo, es así. Hoy por hoy, la ley completa está suspendida, porque una jueza mendocina, pura de Arrabal, el nombre, suspendió a pedido de un diputado, o sea, Thompson, creo que se llama el diputado, porque la sanción de la ley de medios aduce este diputado de lo que es el bloque peronismo federal, aduce que fue viciado de nulidad con ciertas irregularidades, con lo cual no, su derecho como diputado fue violado, con lo cual la jueza anuló la totalidad de la ley. Ese fallo fue apelado por el CONFER, o sea, que sería la autoridad de aplicación, con lo cual ahora está en un entrevero legal. A su vez, o sea, en diciembre se armó y se formó lo que es el Consejo Federal, que ese se formó con casi todos sus integrantes, y lo que falta cerrar la composición es lo que es la autoridad puramente de aplicación, donde solo están funcionando los representantes del Consejo más los representantes del gobierno, pero no están los representantes de la segunda y tercera minoría de la Cámara de Diputados. O sea, de 7 miembros está funcionando con 4 miembros. Pero y entonces en ese marco, este censo, ¿qué legalidad puede llegar a tener? Digamos, es como una cuestión de, bueno, se hizo el censo y una vez que esté la autoridad de aplicación ya lo tenemos, o puede ser que no sirva para nada. O sea, la autoridad... Porque después, qué sé yo, las dos terceras partes nunca se llega a conformar. No, la autoridad de aplicación está legalmente constituida, o sea, le faltan partes de su miembro, pero como tiene mayoría, tiene la mayoría de sus miembros, puede sesionar y sacar resoluciones. El único bloqueo que hay hoy por hoy es el judicial, que viene por la anulación y que entrará en unas devueltas. Lo más probable es que termine saliendo aprobada la ley, entre todas las vueltas judiciales, termine llegando a consolidarse o confirmarse la ley como tal, con lo cual estas resoluciones, o sea, se transformarán en válidas, y quizás lo único que puede llegar a pasar es que el censo se retrase en su fecha de cierre, pero va a seguir siendo válido. Y de hecho todas las radios, todos los grupos que coordinan radios tienen conciencia de que para poder, o sea, seguir en este proceso de legalización es necesario censarse. De ahí de nuevo es, o sea, la propuesta taller. Del taller, para que muchos proyectos que aún no han dado el último paso puedan por lo menos avanzar y presentarse en el censo. ¿Está cerrado ya la inscripción o tiene El taller está bastante nutrido. Completo, sí, nutrido. Y bueno, hay una serie de pasos, o sea, tiene un costo en sí, como escuchábamos ahí el audio de Quique Pessoa. O sea, la idea es muy bajo costo, porque son 500 pesos para llevarse un transmisor y una antena. Y además, o sea, lo que vamos a hacer por la tarde son talleres de capacitación en otros rubros de la radio, o sea, desde producción, operación técnica, edición, vamos a decir, construcción de proyectos políticos de la radio, construcción comunitaria, comunicación alternativa, o sea, todos los elementos que hacen está focalizado puntualmente a lo que es radiodifusión comunitaria, o sea. Claro. Entonces, o sea, todos los elementos que van desde la construcción de un territorio y de una, vamos a decir, una población donde incidir, hasta la construcción de una programación, o sea, iremos viendo. En una semana no se va a poder abarcar todo, pero tratar de tener un pantallazo general. Para que se vayan. Los que se anotan son solamente los que hacen todo el taller, no se puede hacer, la parte de una de las partes de los que están, supongamos, ya en el aire. No, en principio está pensado para los inscriptos al taller. Por un tema de capacidad, estamos hablando que son 40, de 40 a 50 grupos, que claro, no son personas, no son más, claro, personas. Ya la parte logística está bastante completa, o compleja. Y entonces lo que la idea es que quienes vienen, o sea, se vayan con esa. Se puede participar, pero no está garantizado el lugar. Claro. No es que haya una inscripción paralela para los otros talleres. Es un taller integral. Sí, lo que es bueno es que todas las radios que sí están, aunque ya tengan un transmisor o que no estén censadas, o que no tengan una frecuencia o no tengan una habilitación, puedan presentarse en este censo, ¿no? Sí. Claro, en ese sentido sí, la red de medios está tratando de colaborar con todos aquellos que escriban a rnma@rnma.org.ar. O sea, estamos tratando de darle una mano, o sea, nosotros estuvimos charlando sobre el tema, analizándolo, tuvimos reuniones con gente del CONFER, con gente en diferentes partes del país. O sea, estamos tratando de abordar cómo es los formularios, qué información se necesita, etcétera. O sea, y podemos dar una mano a aquellos que ya están emitiendo, pero que necesitan una mano en completar, vamos a decir, de una forma, los formularios del censo, o comprender algunas nociones, porque como el formulario tiene algunos temas que, por lo menos para las radios comunitarias, a veces son ajenos. Un poco es eso, dar un poco de asesoramiento, dar una mano, básicamente. O sea, no hay acá un asesoramiento jurídico, legal, claro, sino que es una mano, un apoyo para poder dejar que todos los medios se expresen. O sea, y todos los papeles para el censo están en internet. Sí, en la página misma del CONFER, o sea, tenés todas las resoluciones. Son las resoluciones para 1, 2 y 3. La 2 es para aquellos que tienen algún tipo de permiso, la 1 es para radios y la 3 es para televisoras comunitarias. La diferencia que tiene centralmente el censo entre televisión y radio es que para las televisiones a mediano plazo se va a hacer una auditoría y se van a otorgar autorizaciones. La radio es solo un censo. Para televisión, o sea, se van a hacer auditoría y se van a entregar autorizaciones, con lo cual el estatuto, vamos a decir, legal de las televisoras comunitarias crecería y existe la posibilidad a futuro de poder entrar, por ejemplo, en la grilla del cable, o sea, claro, que es algo que las radios, las televisiones comunitarias, es muy dificultoso hoy por día con la penetración alta que hay de cable, estar siempre solo por aire fuera del cable es complicado la llegada. La recepción, claro. Hay poca gente que tiene antena ya. Sí. Bien, igual estaremos ahora informando que... perdón. No, no, no. En definitiva, el tema de la ley de medios, lo que se habla es que va a seguir avanzando y sigue su curso. No es esperable que pueda caer por alguna maniobra o algo. Yo estimo que irán a lo sumo tratándose algunos artículos, porque aparte del fallo de esta jueza mendocina, hay otros fallos que anulan la aplicación de determinados artículos. Pero bueno, eso, como sabemos, todo entra en una vuelta legal. Si tomamos en cuenta el ejemplo de la ley anterior, la 22.285, que tenía un artículo claramente inconstitucional, como el 45, se tardaron 25 años en anularlo. Está bien, en este caso los intereses que están en contra de determinados puntos de artículos son mucho más poderosos de lo que eran las emisoras no comerciales, o de lo que son las emisoras no comerciales. Pero seguramente esa batalla judicial será larga, pero en principio por lo menos el panorama no viene como que se va a bloquear completamente. Claro. O sea, lo que amenazaron en su momento de que la iba a haber un nivel de judicialización, claro, que iba a ser imposible la aplicación. Hasta ahora hay un fallo que, si uno lo analiza, o sea, se basa en un argumento tecnicista de las resoluciones en la Cámara de Diputados. Que si bien la justicia, o sea, puede encontrar algún tema, algún recurso de amparo, presentar, qué sé yo, en sí quien hace las leyes y quien termina definiendo sus propios procedimientos es el mismo Congreso. Con lo cual, si el Congreso lo da por válido, digo, la justicia ahí entra en una delgada línea en quién interviene en quién, porque procedimentalmente el Congreso se define sus propias reglas. O sea, y si el Congreso lo aceptó, y en sí, si uno analiza la votación, más allá que no le guste la forma en que se hizo, las diferencias que se generaron son importantes. No hay un voto, no fue la 125 que hubo un voto de diferencia. Claro, sí. En general hubo mucha más diferencia en la votación. Sí. Bueno, seguiremos como siempre desde esta, desde sí, acá. Todos a censarse, todos juntarnos y hacer que las radios comunitarias ocupen el lugar que corresponde. Está bien, ¿no? Y como les decía, la RNMA para cualquier información, o la colectiva mismo para cualquier información. Claro. Exactamente, sí, sí. Así que rnma@rnma.org.ar, o si no, nos mandan un mail a nosotros, radio@lacolectiva.com.ar, que también podemos dar. O nos llaman al 4958-1037. También puede ser. Nos mandan un mensaje de texto. Varias cosas. Al 1549-479846. Exactamente. Bueno. Así que les vamos a poder dar una mano en lo que necesiten. Nos vamos al corte. Una tanda y ya volvemos. Estás escuchando La Colectiva. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe, y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Los jueves, de 21 a 22 horas. De 21 a 22 horas. En el programa de SOS Caballito. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. Piedra libre. Piedra libre. El programa de La Colectiva, donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra libre. Bueno, seguimos en Piedra Libre, ¿eh? Sí. Rotación de conducción, estuve un cachetito, así que no saben quién soy yo. Sí, estuviste antes, ¿cómo no van a conocer tu voz, Diego? Eso, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de aquello que se ha prometido al inicio del programa, que tiene que ver, por un lado, Graciela había comentado que nos visitó Aisha, que es la esposa de Andrés. Son dos argentinos que están en Valencia desde el 2001, ¿no? Sí. En España. Que bueno, es el primer contacto que tuvimos con oyentes del Piedra Libre, de la colectiva. Y bueno, como también muy emocionante porque son argentinos que se reencuentran un poco con las cosas que pasan acá a través de la radio. Sí. Y doblemente emocionante porque tanto Andrés como Aisha iniciaron un programa de radio que se llama Todos y Todas a la Calle, y fueron transitando por diversas radios libres españolas hasta llegar a Radio Malva, que es en la que están ahora. Y bueno, hemos tenido la visita de Aisha. Sí. Y bueno, hemos hecho ahí una entrevista donde hablamos de diversas cuestiones que tienen que ver, por un lado, con lo personal, la historia de ellos dos, y por otro lado, con el tema de las radios libres allá. Así que bueno, vamos a escuchar una de las dos partes, ¿no?, de la entrevista a Aisha, que bueno, está del programa Todos y Todas a la Calle, que está en Radio Malva, en Valencia. Seguramente Andrés nos estará escuchando también. Ahí está, un saludo para él. Nos emocionó ese contacto y ese ida y vuelta que recibíamos, y las contestaciones de Andrés, las fotos y todo lo que veíamos de lo que ustedes hacían. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco de qué es hoy esta experiencia de estar ahí en Valencia desarrollando esto de Radio Malva. Muy loco, muy loco, pero muy constructivo, muy, muy, muy de lucha también, y muy de ver, ¿no?, cómo las mismas personas, ¿no?, en diferentes lados y a la distancia, nos lleva a algo común, ¿no?, que es la radio, que es el decir cosas, la movilización, ¿no?, de siempre estar, y que no siempre hay algo común que nos traba, que nos silencia, que tratan siempre de cercenarnos los sueños y de la injusticia social, ¿no? O sea, siempre es algo común, estés donde estés. Digamos que España, si no nos olvidamos, no es parte, o sea, es parte europea de parte a nivel físico, pero no es parte europea de parte a nivel económico, ¿no? Como Italia también. Entonces, hay una estructura donde, bueno, viene a ser también una sociedad que bueno, a nivel luchas sociales, o ha habido un quiebre social, digamos, muy grande, la cuestión de entre un antes de Franco y un después de Franco, ¿no? Uh-huh. Ahí. Entonces, bueno, entendiendo por ahí un poco la historia, uno puede entender hoy que si hay millones de desocupados y hay una gran desabastecimiento a nivel también, que no saben si van a pagar en el 2017 las pensiones, ¿no? Porque no llegan. A las pensiones estamos hablando no solo de las pensiones nuevas de los extranjeros nuevos que ya son nuevos ciudadanos, ¿no?, sino de las pensiones de los que hoy por hoy también autóctonos están trabajando. Con toda esa maroma y también con todo un montón de políticas neoliberales, nos encontramos nosotros, en este caso mi marido Andrés y yo, ¿no? Con un proyecto familiar, no era tanto económico, en abril del 2001, por tener un pasaporte circunstancialmente de los 18 años, que era ciudadano español Andrés, estaba una problemática de laboral aquí, obviamente, en abril del 2001, estuvo del 2000 todo sin trabajo. Bueno, un montón de cosas que lo motivó a decir, bueno, mira, tengo el pasaporte, ¿qué hago? Y yo digo, mira, si lo tenés y bueno, lo querés usar, aprovechalo y usalo, ¿no? Y ahí nos fuimos. Pero yo a nivel personal lamenté, porque siempre mi país es mi país, y teniendo gente posibilidad de ir a España nunca quise, pero bueno, era una propuesta familiar y ahí fuimos. que no sirvió de nada, porque la experiencia nos dijo que por más DNI español que llevabas, todos los españoles, y más que nada fuimos a Galicia, porque su familia es Galicia, y más los gallegos también, están trabajando en condiciones, o sea, no hay trabajos, o sea, lucrativo, entonces costó muchísimo vivir en pensión, o sea, es de empezar de nuevo, y ayudó y nos mantuvo intacto en el sentido de pelearla y de seguir en esa aventura. Ahí esa propuesta fue la radio, o sea, fue la radio, fue el hecho de tener una antena, fue el hecho de bueno, que uno se va buscando, ¿no? Como era un gusanillo, tener ese gusanillo ya innato de ir relacionándose con gente que sí, que sigue buscando una alternativa, que sigue luchando a favor de los derechos humanos. Entonces, bueno, te vas vinculando y eso es lo que nos hizo hoy estar en Radio Malva, que es una radio autogestionaria, asamblearia, que en este caso queda en Valencia, ¿no? En Madrid, en Barcelona, hay muchas más radios, digamos, estructuradas, de como Radio Vallecas, que también está red nosotras en el mundo, desde que también es una argentina que estuvo en Madrid y creó lo de Radio Vallecas, después se vino a vivir otra vez a Córdoba y creó lo de Red de Nosotras en el Mundo, que ya es algo, digamos, transnacionalizado, ¿no? De mujeres. Y bueno, y hay más cosas, pero Valencia, la comunidad de Valencia, no llega a ser un pueblo, o sea, no llega a ser, pero es una ciudad, pero no tiene, digamos, toda una estructura a nivel mediática con las características que puede llegar a generar las radios, digamos, libres y alternativas en otro, digamos, en Barcelona o esas historias. Hubo historias, pero quedaron cercenadas ahora por radio, por ahí, está Radio Clara, que Radio Clara tiene una potencia y un alcance a todo Valencia y más allá, por estar también legalizada en su momento, y bueno, y llega a tener, digamos, su licencia, pero no llega a tener el proceso asambleario y autogestionario, queda hoy en 5 personas y en comprar espacios, ¿no? Y claro, publicidad. Ustedes arrancaron con el Todos a la Calle, ¿no? Sí, con el programa. ¿Y qué fue pasando ahí? ¿Qué cosas fueron pasando por el programa con ustedes y con claro, la gente? Claro, el objetivo que fue un poco con esta reacción que empezó a haber de crisis y de desmantelación de trabajos. Nosotros nos sentimos un poquito de, hay que hacer cosas, hay que hacer algo, hay que salir a la calle. Y bueno, como las organizaciones son de otra historia y de otra índole, entonces como que había una desmovilización. Y nos aferramos a este programa, Todos a la Calle, todos y todas, porque bueno, después cuando... sí, porque sí. Se creó sí, todos, sí, pero obvio. Yo dije a mi madre, no, es todos y todas, sí, sí, sí. A la calle. Generamos este vínculo con los movimientos sociales y un poquito de despertar y de hacer como una catarsis, también una especie de terapia propia, de decir, bueno, estamos haciendo algo, claro, ¿no? Sí. Que no estemos hoy en la calle con una olla o haciendo ollas populares en la calle, porque eso no existe allá. Y fue todos los domingos empezar un poco también para que no nos durmamos interiormente, que no nos adormezcamos, eran los domingos de 10 a 12, ¿no? Y claro, se empezó a llenar de gente, ¿no? De los movimientos sociales, de tomar referencia de sindicatos diferentes, o sea, estaba abierto a todo. Y claro, se empezaron a tanto, bueno, gente también de centros culturales, de movidas que empezaron a aparecer, ¿no? Nosotros como que queríamos en principio los íbamos a buscar, y en segundo ya pasado esto, duró, por ejemplo, empezamos en febrero y claro, empezamos en Radio Clara, y Radio Clara, cuando ve que todo un poco se empieza a llenar de gente que, bueno, que está diciendo cosas que por ahí hay algo que no va, porque asociaciones de vecinos ya los tenían como referente y nos llamaban y decían, mira, que va a haber tal movida. Entonces eso era nuevo, o sea, para allá Valencia es muy nuevo. Y a la par que hacíamos también la parte mediática de internet, ¿no? Del centro info a nivel email, entonces así también generábamos la vinculación de la radio. Y de colgar los programas, los audios, ajá, y también reenviarlos, entonces generar también ese, mira cómo vinieron tal asociación, porque yo no estoy también, ¿no? ¿Por qué no puedo estar? Bueno. Y así se empezó a llenar de gente. Radio Clara nos dio tiempo hasta mayo, unos meses nada más fueron, pero porque nos cambió, digamos, nos fue torturando un poco con la parte de que había que pagar, nos cambió el importe y ahí ya no pudimos sostenerlo. Y nos dijeron, bueno, entonces no se puede hacer programa. Y nos vinculamos con Radio Malva. A raíz de todas estas movidas, no sé, empiezan a escuchar otra gente que está en el colectivo Radio Malva y empezamos todos los martes a las 8, están en asamblea siempre, entonces tú vas y te presentas y presentas el proyecto y comienzas a transmitir. Y en este ida, claro, venimos nosotros y claro, decir, pero si podemos y hay otras redes que pueden hacer esto, bueno, nos dicen, bueno, ustedes, está bien, vienen y hay que hacer todo despacito y ellos también cuando les propusimos hacer Radio Abierta y eso, que Radio Abierta que es, pero se mezclaron igual, o sea, confiaron también en otra apuesta, había gente que también quería otra cosa, que no nada más hacer un programa, irme a mi casa o venir a la asamblea y discutir, no sé, si me falta tal cosa de la radio, pero no a nivel estructura, sino bueno. Bueno, ahí ya entonces ustedes llegan a España, se meten con el programa de radio, sí, vos y Andrés, ahí. Y ahora se meten en Radio Malva porque vos venís con mandato de asamblea. Sí, venimos con... No, porque bueno, nosotros dentro. Desde el programa estuvimos pasando y siempre lo tenemos en referencia y pasamos cosas de allí, de aquí. ¿No? Claro. O sea, porque es indudable que nosotros, aparte, bueno, cuando sale la ley de medios, eso, bueno, para Andrés estaba feliz y lo lleva de banderita de batalla, ¿no? Claro. Porque dice, bueno, en otros países se hace, se puede hacer y se puede hacer y se tiene que hacer en lo mismo. Dice, hay que copiar también las cosas que son buenas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces estamos con esa movida. Realmente yo rescato de Radio Malva todo el potencial que tiene a nivel de... primero, la permanencia de esa asamblea, la constancia, y por eso busqué el mandato de la asamblea, porque me dijeron, no, pero si no necesitas venir a... No, pero sí necesito, porque le doy importancia a esa asamblea. Claro. ¿Entiendes? Porque ahí... La valorizás. Exacto, claro. Porque es un común de todo. Habrá discusiones, habrá gente que opina en ese momento tal o cual cosa, pero después cuando hay que levantar una antena porque se cayó por el viento o porque hay que hacer una fiesta para poder comprar equipos o mejorar equipos, se hace entre todos y eso también se discute en asamblea y bueno, y ahí estamos, ¿no? Porque en un sistema donde constantemente te quieren ir cercenando y separando, individualizándote, es súper importante que algo que se mantenga de una decisión de todos, porque hace bastantes años que están. O sea, también tirando, luchando, ahí se referencian también las asociaciones de vecinos del marítimo, desde hace años también sufren el avasallamiento urbanístico, ¿no? Frente a sus casitas, frente a su historia, entonces bueno, yo creo que es loable, todo lo que signifique, digamos, sustancialmente desde la gente, por la gente y con la gente, yo creo que eso es lo más real. Estás escuchando La Colectiva. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La Colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. La Colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Piedra libre a los negociados inmobiliarios detrás de los desalojos en la ciudad. Piedra libre. Piedra libre. El programa de La Colectiva, donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. ¡Piedra libre! Bueno, la verdad que estuvo buena la visita, ¿eh? Sí, estuvo buena. Estuvo buena. Muy buena, la verdad que sí. Uno de lejos no sé, a veces no se da cuenta, ¿viste? Es cuando está la persona y te cuenta todo lo que pasa. Y bueno, esto es lo que provocan las redes, que se van tejiendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí en la primera parte habíamos hablado un poco de la ida de ellos allá a España, de una caracterización que nos hizo de cómo está España, de la desmovilización y también del programa de ellos, de Todos y Todas a la Calle. Y este, bueno, en relación a, al programa y lo que es la radio, ella comentaba que se está viendo que se van cerrando los espacios de participación, o sea, en relación a la derechización de las políticas de gobierno de Zapatero, ¿no? Ella había comentado fuera del aire los espacios que están abiertos en relación a lo que es la educación, ¿no? Me sonó también a lo de la ley de educación de acá, ¿no? Cosas que se habían propuesto, de espacios de participación, bueno, que allá aparentemente funcionaban y que se empezaron a cerrar, y otros espacios de participación que se cierran o que se amenaza que se van a cerrar son las radios. Aparentemente ahí no va a haber censo ni nada, sino que se van a cerrar las radios que están ilegales. Sí. Hay que comprender que ahí es un, digamos, lo que se puede llamar como un movimiento entre comillas de radios libres muy fuerte en España, están ilegales, y muchas por una convicción, ¿no? Por una decisión de estar en forma ilegal. Claro. Bueno, en relación a eso nos comentó que se va a hacer un encuentro de medios alternativos en abril, al cual nos han invitado a participar mediante videoconferencia. Vamos a ver qué sale de eso. Sí. Ya tuvimos una prueba de videoconferencia con Honduras, así que no creo que nos salga mal. Y bueno, todo un honor también esa invitación, y que tiene que ver también con juntarse y ver de enfrentar esta política que se amenaza con cerrar los espacios de comunicación, ¿no? Bueno, y en la segunda parte, ahora que vamos a escuchar ahora, ella nos comenta también un poco cuáles son los temas que, y las voces, más que nada, que fueron apareciendo por el programa de radio, y que son, tiene que ver con las temáticas que más los conmovieron, las que más los movilizaron y sobre las cuales hay luchas ahí en la calle, ¿no? Vamos a escuchar. Todos y todas a la calle, ¿cuáles fueron los temas en este tiempo que más te sensibilizaron? El que más me sensibilizó como mujer es el, bueno, propiamente dicho, el de mujeres, pero de las mujeres, de la cantidad de mujeres que han dejado a su familia, a sus hijos, sus propias familias, y están hoy trabajando como asistentas, como domésticas internas en las casas de los españoles, y las españolas, las valencianas, están cuidando a otras familias, a otros chicos directamente. Hay familias donde realmente esa persona se hace tan indispensable, que se van, o sea, trabajan mucho, tienen mucho, pero trabajan mucho, entonces se van desde las 7 de la mañana, te digo, en la clase media alta, ¿no? Como diciéndote, le dejan en manos a sus hijos, a otras mujeres que han dejado sus hijos, ¿no? Y para poder ganar algo y eso llevarlo, mandarlo o enviarlo a sus casas. Ese y el de las pateras. El de las pateras, ¿qué es las pateras? Bueno, sí, las pateras. Las pateras son los barcos que vienen desde, procurado también por mafias, ¿no? Pero que es la única salida, que hoy un senegalés, un mauritano, un marroquí, un pakistaní, se juega la vida en unas barquitas, que son, por eso se llaman pateras, porque son como barquitos de papel, como un bote, y que cruzan de la costa, digamos, de arriba de África, hacia o Canarias, o hacia, si llegan a Algeciras, si pueden llegar, y bueno, y te cuentan que, bueno, en mi familia, dice, bueno, si no soy yo y no llegaba, estaba mi hermano, que era el que le iba a tocar después venir. Si yo no llegaba porque me moría en el camino, estaba ya mi hermano. Casi la muerte o la muerte. La muerte. Es que por, si me muero yo, o sea, sé que por lo menos estoy. Lo intenté, claro. y porque no te queda otra. Es como una planificación familiar, ¿no? Si no es el mayor, tendrá que ser el menor, y si no, es como un mandato. Y bueno, te digo que llegan a la costa, pero a veces se vienen. O sea, te cuentan que vienen todo traspasando todo el Sahara, ¿no? Claro, con todo lo que ellos conllevan. Ya, o sea, que ya cuando llegaron a la costa, ya habían arriesgado varias veces la vida. Los que más me revolucionaron y más me indignaron es la acomodatez y la acomodaticia de la gente, ¿no? De los sindicatos y de la gran burguesía que está totalmente afincalada, y de parte de todos los partidos políticos, inclusive las de izquierda, que lamentablemente, como que a veces, y las mismas ONG a veces por recibir subsidios, eso es como que vos decís, pero me están frenando, no hay, digamos, una como que te tiran la desmovilización, ¿no? O sea, hoy por hoy se ha acrecentado y se ha recrudecido la caza, como decimos nosotros, las cazas a los ilegales, ¿no? Claro. O sea, se ha recrudecido mucho más a nivel institucional y a nivel legislativo, que eso está también atrás las organizaciones, ¿no? Que no hay una respuesta, o sea, primero hay una ley de extranjería ¿por qué hay una ley de extranjería, ¿no? Cuestionar por qué tiene que haber una ley de extranjería si hay una declaración de los derechos humanos que te avala que vos podés elegir y podés ir transitar un país a otro. Bueno, hay una ley de extranjería de regulación, porque quieren regularlo. Bueno, pero estamos hablando de personas, no primero de animales, ni de vacas, ni de... Y ahora, o sea, al recrudecerse, porque te piden ciertos requisitos, lo mismo que en las leyes de radios, ¿no? Te piden ciertos requisitos que si con la actualidad el que tenés afuera, no tenés trabajo. Y si no tenés trabajo, no tenés para volver a renovar la tarjeta de trabajo. Entonces, ¿cómo voy a ser legal? Y las organizaciones, eso es lo que me altera, las organizaciones sociales, primero, no ponen, o sea, las ONG no están en manos de inmigrantes, que dan un servicio, sí, dan un servicio caritativo, dan un servicio de información, pero ninguna se pone en función de poder generar algo, digamos, que contrarreeste y que frene o que por lo menos denuncie. Porque sí, no son organizaciones que desorganizan. Es que para mí te desmovilizan, porque claro, nos ha pasado de estar ahí adentro en reuniones y todo, y vos decís, pero plantear de salir a la calle, poner cotidianamente, sistemáticamente, porque si no la gente no se entera, le pones el micrófono, decís, en la mano y tenés que andar persiguiéndolos para una nota, para lo que sea, vos decís, pero por favor, o sea, ¿entiendes? Entonces, y te dicen, no, eso no se puede hacer porque se necesitan ciertos permisos, pero bueno, si están viendo permiso, también se necesita cierto permiso para que poder vivir, ¿no? O sea, salimos, hacemos asamblea, le decimos que no, ¿vale? Pero para que haya eso, yo digo, no sé, no, te sentís como no sé, obviamente, sapo de otro pozo, porque sos de sapo de otro pozo. Bueno, entonces, pero yo creo que a toda injusticia le va a llegar su 19 y 20. Pero bueno, y está la radio, que por eso le damos mucho machaque a eso, de que las radios no se cierren, que son espacios de participación, y concienciación, o sea, concientización, y que se vea que la radio es el instrumento, que la gente tiene que empoderarse de eso. Exacto. Que solamente es la gente la que... Recuperar la palabra que perdió porque no puede salir y exacto, no puede decir lo que quiere decir. Entonces en eso estaba el programa, ¿no? Siempre tener la antena y tener el micro y de generar también programas que la propia gente pudiera verse. Ahí existen radios que también son de los municipios. Pertenecen a un ayuntamiento, puede crear una radio. Y entonces... Y es una radio pública. Es una radio pública. ¿Cómo funciona eso? Lo banca, digamos, el ayuntamiento, y, o sea, se subvenciona desde el ayuntamiento mismo, y como es público, todas las asociaciones o cosas que dependen de ese ayuntamiento tienen el poder. Tienen derecho, digamos. Derecho, claro, a tener un espacio. Muy pocos lo usan, muy poca concientización de eso, pero en mi caso, por ejemplo, claro, nosotros hicimos uso de ese espacio, porque, bueno, como asociación sin fines de lucro de mujeres, pedimos un espacio, y hicimos un taller de radio de mujeres. Después ellas mismas generaron y siguen generando su propio programa de radio. Esto es un pueblito a 4 Marines, se llama, a 4 kilómetros de Giria. ¿Dónde es eso exactamente? Valencia. Bueno, la verdad, por mi parte, impresionadísimo, digo, sí, claro, tú contabas. Por otra parte, también me quedé medio... Se me ha desvalorizado la figura de Macri, porque yo pensé que era más original, y veo que con el tema del urbanismo, así se van buscando los mismos negocios. O sea que no es original, no es Macri. Es un empresario, Macri, vamos a ver. Sí. Entonces, ya... No. Pero ni siquiera es original, porque digamos, del viejo mundo se hace la misma chachada en pos del progreso y todo. Exacto, ¿no? Exacto. Y la gente entra, mucha gente quiere eso. Y hay otra que sigue luchando para que no una, pase. Una película que lo muestra muy bien es Luna de Avellaneda. Luna de Avellaneda, Ricardo Darín, donde el club. ¿Y qué gana el trabajo? Dicen, van a haber tantos puestos de trabajo, ¿no? O sea, hizo. Pero bueno. Aquí estamos, sí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. No, bueno, le mandamos un saludo a Andrés también. Bueno. Y bueno, esperamos ese contacto y seguir escuchándonos constantemente y vernos también. Sí, cuenten con ello. Gracias. No, gracias a ustedes. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Seguimos en Piedra Libre. Recuerden que nuestro número de teléfono es el 4958-1037. Nuestro celular para mensajes es 1549-479846. Y si nos querés mandar un mail es radio@lacolectiva.com.ar. Tengo entendido que vamos con breves. Sí, en principio explicar que... No me asusten. Vamos con breves, vamos a tocar varias cosas. Pero en principio explicar que hemos intentado comunicarnos con Aldo Flores, que está en este momento, sabemos, bajo el algarrobo de Andalgalá. Pero puede ser que no tenga señal de celular. Lo más probable es que no tenga señal de celular. Habíamos visto eso, estaba previsto que eso podía suceder. Y bueno, no siempre se obtiene señal en ese lugar. Así que bueno, nos estamos quedando sin una información directa de Andalgalá en este momento. Sabemos que sí es cierto y bueno, sin ningún tipo de broma, les han mandado dos camiones con personal de infantería. No, aparte sin señal no tendría demasiado sentido. Por eso. De estos camioncitos de infantería de la policía de Catamarca para reprimir en el caso de que fuera necesario. Aparentemente, en el caso de que la fiscal con sede en Andalgalá decida que hay que desalojar el corte. Hasta esta mañana que hablamos con Aldo Flores, los vecinos continuaban con su actividad, continuaban absolutamente con esa rutina que ya está llegando a los 60 días de sostener, claro, exactamente, que vienen desde hace 2 meses, que ha crecido el corte. Y lo que sí sabemos también es que ha crecido de alguna manera la respuesta del pueblo de Andalgalá, ¿no? Uh-huh. En las últimas marchas que hicieron, en las últimas movilizaciones por el pueblo, anduvieron en las 3.500, 4.000 personas, lo cual fue un gran estímulo para los asambleístas. Y también muestra aquella cosa que va como mar de fondo en la ciudad y que, bueno, tuve la suerte de poder apreciar, en la cual prácticamente todas las personas con las que hablé en Andalgalá tenían una conciencia clara de lo que significó hasta este momento estos 12, casi 13 años de Minera Lumbrera y lo que podría significar, el desastre que podría significar en 17 kilómetros en línea recta, simplemente desde el momento inicial de las explosiones, en el caso de que se instalara Agua Rica, y ni hablar, ¿sí?, va para adelante el Pinciado 16, que es, como lo dijimos ya en su momento, el proyecto que pone a Andalgalá directamente, claro, para ser explotada como mina. Y ya saben también que la ciudad de 20.000 habitantes está dentro de las ciudades llamadas sacrificables por los empresarios mineros. Esto, digo, los mineros están avanzando. Hasta ahora trataron de hacerlo, digamos, por las buenas. Es como que ahora, sí, por la seducción ya no funciona más, ¿no? Por eso digo por las buenas. La seducción ya era mentira, era seducción, claro, simplemente, y ya está claro. Entonces, es como quien dice, tengo otros métodos. Y efectivamente, están saliendo con otros métodos. No solo en Andalgalá, pero están saliendo con otros métodos. En amenazas directamente de muerte, como hizo, ¿cómo se llama el intendente? El intendente de Andalgalá, José Perea. José Perea, exactamente. Y en la radio FMZ, favorable a las empresas mineras, declaró que si es necesario matar a las personas que están manteniendo el corte contra Agua Rica, lo van a hacer. Agua Rica es 3 veces más grande que la Lumbrera. Agua Rica es 3 veces más grande que la Lumbrera, o sea, efectivamente. Y también sucedió muy cerca de Andalgalá, 3 kilómetros, donde está el dique de colas de Minera La Lumbrera, en Bisbis, que es un lugar muy chiquitito, ¿no? Está dentro del departamento de Andalgalá, que murió una nena de 12 años, Una nena que, como dice acá el comienzo de esta nota, dice, vio morir a los animales de su comunidad, a su escuela cerrar, y hoy una enfermedad rara cerró su vida. No es la primera nena que muere en ese lugar. Son muy pocos los habitantes de esa zona, inclusive la matrícula de los chicos de la escuela son 57 chicos nada más inscriptos. Y bueno, esta es la tercera chica que fallece, 12 años, en este lugar. Así que bueno. Recordemos que el dique de cola es el lugar donde se concentra toda el residuo, toda la basura esa. Todo lo más tóxico que pueda haber. Exactamente, y que se rompió. Eso me lo decía no alguien de la asamblea, me lo decía un taximetrista que había estado trabajando en camiones como chofer. Sí, sí, sí. Sí. Y que no forma parte de la asamblea. Seguramente habrá ido a la marcha. Dice, yo no formo parte porque no tengo el tiempo, tengo que trabajar. No me da el tiempo para hacerlo, pero sí estoy con la asamblea, decía este hombre. Y contaba, y nunca lo repararon. Lo que hacen es volver a tirar para adelante, para más arriba del dique, para otro lugar del dique, la misma basura. Pero sigue filtrando aquello permanentemente. Bueno, es los vecinos no quieren ya ni siquiera imaginar lo que puede llegar a ser Agua Rica. Y claro está, esto de las consecuencias son estas. Sí. Las familias, por el momento, por lo que nos han comentado algunos vecinos de Andalgalá, no está dispuesta a tomar acciones contra la minera. Uh-huh. Prefiere mantenerse al margen por razones que, bueno, tal vez el tiempo dirá cuáles son esas razones, uh-huh, por las cuales el papá de esta nena no decidió. Sí, no es el primer caso, sino que hace 8 años murió Dieguito Reales por un accidente a manos de una camioneta de la lumbrera. La minera tapó todo y a cambio le hicieron una pieza y un baño a la familia para que se vayan de Vitis. Claro, bueno, es más o menos esta es la denuncia que algunos de los vecinos comentaban en esta semana respecto a este tema, ¿no? Sí, y está todo esto documentado en un documental, vaya la redundancia, Acecho a la ilusión, del documentalista catamarqueño Patricio Schuane. O sea que ahí cuenta la historia de cómo mueren los chicos en esta zona. Afortunadamente, dentro de esta cosa espantosa, hay 4 médicos en Andalgalá que han decidido armar una base de datos sobre las raras enfermedades que aquejan a la población de Andalgalá y la zona de influencia, que son 100.000 habitantes con la zona de influencia. ¿Algo más tenemos? Sí, tengo. Yo quería agregar una sola cosa más. Digo, las mineras, esto de que tenemos otros métodos, no es solo en Andalgalá, lo decía, porque el día, voy a tratar de no equivocarme, el día 9 de enero recibimos una comunicación de Norberto, del FM, si mal no recuerdo, Arcoiris, de Loncopué, en el cual nos contaba que nos sacaron del aire y esta vez se robaron cable coaxial, térmica de la eléctrica, y nos quemaron los equipos porque cortaron con una sierra a esta radio, de la cual nosotros ya tuvimos en el aire. O sea, los métodos están eligiendo ya en este momento la violencia. ¿Sabes que yo pasé por los Copué? A primera vista no entré a la ciudad, así que no sé, pasé solamente por la ruta que está en el medio del pueblo, igual la ruta, sí, en la parte más del centro, podríamos decir. Claro. Y todas las pintadas que uno cuando va entrando al pueblo que decían no a la mina, las han tachado y les han puesto un sí a la mina encima. Incluso en los carteles que dicen Campana Mahuida, que es del lugar donde se va donde se quiere poner la mina. Está también marcado, están todos rayados por los vecinos que no apoyan al no a la mina, pero a su vez arriba están todos tachoneados, o sea que es una lucha de carteles, ahí también hay una lucha de grafitis y de cosas. Claro, que uno imagina que esos que van a tachar lo que hacen los vecinos, sobre todo en una ciudad tan chiquita que tuvo 5.000 personas, 5.000 habitantes, 3.500 personas en la calle, supone uno que más bien serían los empleados de las mineras o los patobicas. Futuro, claro. O los patobicas de esta gente, ¿no? Los mismos que cortan los cables. Cuando estuve, bueno, yo paso derecho para otro lugar, cuando estuve en ese lugar, en las termas de Copahue, toda la gran cantidad, el 95% de la gente que trabaja en las termas son de Loncopué, se los llevan y los traen todos los días en colectivos. Y estuve hablando con algunos y están todos, con todos los que hablé, habrán sido que la mayoría de los de la gente que trabaja ahí en Termas, uh-huh. Que es parte del gobierno provincial, están todos, o sea, porque se solucione por el no, obviamente, claro. O sea, para claro. que no se instale la mina. Así claro. que hay una claro. cuestión ahí de que están todos los vecinos y todos los habitantes de Loncopué por el no a la mina. Bueno, lo que también queríamos, que es un tema que también lo tratamos acá, es la situación en el arroyo Anguila, en el Delta, que es muy grave. Sí. La empresa Colony Park quiere desalojar a los isleños que viven en y de las islas y los arroyos hace largos años, y se comenzaron a organizar y están dando una lucha. Por eso convocan este miércoles 17 a las 17, acá en el Espacio de Cultura y Política Popular de Encit, en Ángel Gallardo 752, a contar la situación. Los compañeros van a venir, gente que está en el Delta, en este lugar, y a contar la situación, su lucha, y podremos pensar formas de apoyo y participación. Entonces uh-huh. va a ser este miércoles 17 a las 17, porque hoy el Delta somos todos, para proteger y luchar con las familias isleñas por la tierra, el trabajo, el ambiente y la dignidad. Muy bien, esa ha sido alguna de las breves, porque tenemos muchísimas más en realidad. Nos han quedado un montón de cosas. Muchas cosas afuera. El tiempo se nos está haciendo para ir a escuchar un tema primero, de un tema de Orrapa que se llama María, y ya volvemos con el cierre del programa. Nosso grito é a vida. chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Son unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. 5, 4, 3, 2. Cuando decía 2, tenía que ponernos el justo ahí. Claro. Decía 1, 0 y el aire. Al aire. Al yo aire. No conocía esta artística, así que al final. No, yo tampoco. ¿Qué tal? Sorpresa. Sorpresa. Mirá qué contento que se puso. ¡Epa! Una cortina nueva para Piedra Libre. Sí. Piedra Libre a la cortina nueva que se acaba de estrenar. Sí, vamos a hacer más. Acá hay muchos creativos, acá algunos. Que no soy yo, porque ya Marcelo me dijo, Vicky, ponete a escribir un separador, un spot. Yo soy muy mala para esas cosas, muy mala. ¿Sabés cómo me costó en la facultad eso? ¿Sí? Sí, lo hacían el resto de mis compañeros. Hice otras cosas en radio. No eso. No esa parte. Es un problema cuando uno descansa, sí, porque después cuando lo tiene que hacer uno, el otro ya no está. Como siempre me costó, y como siempre se labura en grupo, claro, en radio, es como que uno de esa cuestión la delegué, desde un principio la delegué, yo dije, esta parte artística no es lo mío, los que me salían eran siempre quedaban los menos votados, así que... Bueno. Yo tengo unos saluditos. Sin antes no. Sí, no, quiero saludar a la gente de Posta Porteña. Sí. Y a Luis Sabini, que anda preocupado por unos olvidos que ha tenido, pero bueno, también nosotros nos olvidamos, que no te preocupes, Luis. El alemán nos ataca a todos, efectivamente, así que bueno, te voy a reenviar. La edad que tengas, Exactamente. Vamos a reenviar el material en cuestión esta noche o mañana más tardar. Es una cosa que tiraron así. Parece que el uso de celulares ayuda a que no te agarre el alemán. No me digas. Bueno, entonces yo pensé que era al revés. ¿No era el verre la cosa? Parece que no. Yo escuché eso. Buah, ¿qué es eso? Se dicen tantas cosas. No, no sé, uno te dicen que el café hace bien, otro te dicen que el café hace mal. Exacto. Entonces, el mate. El mate te da acidez. Pónganse de acuerdo, muchachos. Bueno. Vamos a hacer un bloquecito así de hierbas medicinales. Lo que hace bien y lo que hace mal. Lo que hace mal. Quiero también saludar y agradecer profundamente a la familia de Sergio, Estela, a todos los Martínez en Andalgalá. A Urbano, a Blanca, que es su mujer, y a Aldo Flores también. Uh-huh. Y bueno, a todos los que, de alguna manera, a todos, solucionan todo lo que los foráneos, como nos llaman, cuando llegamos allá, necesitamos estando allí. Así que gracias, realmente maravilloso lo de todos ellos. En Andalgalá. Sí. Se nos ha acabado el primer programa del año, el programa número 102. Se nos ha terminado. Nos vamos contentos porque tenemos luz de aire, un separadorcito nuevo. Vendremos a por más la semana que viene. La mesa sólidamente aferrada al piso. Exactamente. Estamos como queremos. Sí, total. Y apaguemos el aire antes de irnos. Bueno, estás pidiendo demasiado, Graciela. Igual tenemos el super abanico de Graciela que nos ventila todo, te voy comentando. Nos tira aire a los tres en este momento. Nos volveremos a reencontrar el próximo sábado cuando volvamos con otro Piedra Libre. Y nos vamos a ir escuchando a Gilberto Gil haciendo un tema de Bob Marley que se llama Rebel Music, o sea, música rebelde. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Buen fin de semana para todos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta el sábado que viene.